Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Difícil abrir la boca ahora, esta mañana hace mucho frío. Bueno, pero en fin, vamos a juntarnos al calorcito de la radio, a ver si podemos estar juntitos este sábado y poder acompañarles, no sé, hasta cuando usted pueda o quiera, o en fin, estar con usted si lo permite. Un sábado más, un sábado especial, tal vez cuántas cosas nos van a cambiar la vida en estos últimos días. Una pausa en la guerra, un nuevo líder político que va a cambiar el mundo, tantas cosas que nos tenemos que enfrentar a lo largo de este año 2025, y en fin, pero le haremos una tregua también nosotros a los problemas que nos encontramos habitualmente cada día, y vamos a charlar distendidamente, amigablemente, para hablar de muchas cosas, de muchos temas que tenemos hoy para usted, y espero que le guste, y si me permite, te tuteo, ¿vale? ¿Sí? Bueno, muchos temas para ti, y espero que sean de tu agrado y tu interés, y se nos pase volando la mañana, como a veces nos ocurre, y por lo tanto, pues, no te vayas, quédate con nosotros, ¿eh? ¿Te parece bien? ¿Me autorizas? ¿Sí? Bueno, entonces, con la autorización de mi amigo, de mi amiga, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Ni idea. No sé si hoy vienes con pantalón corto. Vengo, perdón, hoy vengo, buenos días, vengo con pantalón largo, hace mucho frío, pero hace un bonito día de sol y de luz, muy bonito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo este hombre es tan impetuoso, Jobal, ¿eh? Sepan que es Jobal, que siempre viene con pantalón corto, no sé qué. Ahora no te atreves, ¿eh? No. E incluso, fíjate que llevaba años sin ir con chándal al... Yo voy todos los del gimnasio. Llevaba años sin ir al gimnasio con chándal. Iba con pantalón corto. Y este año me lo he puesto, ¿eh? Hace un frío... Bueno, yo estima yo alguna de las dos cosas. O las dos cosas a la vez. Oye, pero me doy cuenta que mucha gente en el verano se queja al calor. Y ahora mucha gente en invierno se queja del frío. Somos unos quejicas, ¿eh? Es creo que lo importante es quejarse. Yo creo que lo importante, lo que tiene de común ambas afirmaciones, es que aparece la queja en ambos sitios. Bueno, pues de algo tendremos que hablar, ¿no? Así que, sobre todo. De algo tendremos que hablar. En todo caso, este frío que hace bien para todo, para la salud, ¿no? Sobre todo para la salud. Hace bien para la salud y hace mal también, depende, ¿eh? Porque yo cuando... Hombre, se pone en marcha el sistema inmunológico ahí, a tope. Se pone en marcha a tope y algunas veces el sistema inmunológico es vencido por los virus correspondientes. Yo tenía una gripe, o sea que también me voy a quejar. Yo tenía una gripe, los primeros días del año los pasé en la cama porque la pillé fuerte, ¿eh? Sí, estaba muy preocupado. Sí, ya, sé que estaba preocupado porque me llamaba, yo tenía el teléfono desconectado y me llegaban mensajes por otro lado. A este le pasa algo que no me coge el teléfono. Es que no me coge el teléfono. Aparte que mi teléfono es una patata porque me cuesta, llamo a la gente sin querer. En fin, que aparte, bueno, es un lío, ¿eh? Le iba a echar la culpa a la patata, pero creo que la patata a lo mejor soy yo también. Claro, ¿no? Yo creo que sí. Mis dedos. Los ahí tengo. Tienen manos y otros tienen otras cosas. Sí. Que... Oye, de todo esto, de lo que nos ocurre habitualmente, sobre todo en los últimos tiempos, son tantas cosas que nos sorprenden. A mí me sorprenden muchas cosas. Sí. Y no sé, siempre tenemos que dejar un margen para entender que debemos aprender algo de toda esta experiencia que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Y yo, no es que tengo miedo, pero me preocupa un poquito la derivada que va a tener el mundo a partir de ahora. ¿Y qué aprendizaje? ¿Qué tenemos que sacar en... no conclusión tampoco, pero al menos tener la curiosidad de saber qué va a acontecer, qué va a pasar, y si pasa, qué debemos hacer o qué tenemos que aprender? Aprender siempre es muy importante. Y eso lo empezamos desde pequeños para aprender a hablar, aprender a, en fin, controlar el esfínter, a crecer, en fin, tantas cosas que vamos aprendiendo con cierta inercia. Pero... ¿tenemos que ser selectivos para aprender o tenemos que aprender de todo? Bueno, de tu presentación esta que haces, me llama la atención algunos verbos. Por ejemplo, me sorprende. Es decir, sorprender es fundamental. Si la sorpresa es determinante para el aprendizaje, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y también otro elemento que en esta introducción has hecho es tu preocupación por el futuro. También es consustancial con la vida de los individuos, es decir, la sorpresa y esa preocupación por el futuro. Ayer estaba yo haciendo un resumen, preparando un poco esto, y escuché una frase muy linda. Dice, los niños pequeños aprenden a pesar de los adultos. Dice que es un neurocientífico que estaba hablando sobre cómo los individuos de la especie humana entre 0 y 3 años pues son capaces de desarrollar el lenguaje. Es este elemento tan fundamental que nos ha hecho distinto al resto de los animales, el lenguaje simbólico que tenemos y es el que nos permite pues entender un poco el universo. Pero eso lo hacemos desde que somos muy, muy, muy pequeños, aun a pesar, como decía. Siempre y cuando, bueno, y digamos que la cantidad o la profundidad de ese aprendizaje está en base a la estimulación. Conocemos casos, el niño lobo, este caso de este niño, no sé si es niño o niña, que nació y fue encerrado y vivió aislado del resto de las personas, y que una vez que es ya por, no sé, fue descubierto por la policía y tal, jamás sus conexiones neuronales que se tienen que haber producido entre 0 y 3 años jamás se volvieron a conectar y tuvo grandes problemas de comunicación, sobre todo de relación con los demás, ¿no? Bueno, el caso más conocido y fue el caso de la guardería de Rumanía, ¿no? Cuando el dictador rumano cae, pues entramos al país este y descubrimos que hay una guardería donde hay cientos de niños, que luego muchos fueron adoptados en Estados Unidos y algunos científicos pues bueno pues se dedicaron a estudiar sus procesos cognitivos y vieron que tenían un gran problema, porque estos niños desde que eran pequeñitos, desde que nacieron, bien porque sus padres lo abandonaron, bien porque eran alcohólicos o bien por otras razones que no vienen al caso, pues fueron recogidos por el Estado en este caso rumano, y introducidos en guardería, y ahí eran tratados como pieza de un mecanismo sin calidez, sin afectividad, entre otras cosas, porque cogía mucho, y además cuidando que el trato entre ellos pues fuera ordenado en el sentido del silencio, es decir, se le imponía casi un silencio al niño, casi una quietud, y que esto evitó el desarrollo. Pero bueno, esto es una como muy triste, es una realidad, no vamos a tapar la tristeza, que en ocasiones también nos pasa. Pero volviendo a tu pregunta sobre estas cuestiones de la visión de futuro, creo que el aprendizaje, como bien comentaba este profesor, que los niños aprenden a pesar de los adultos, sí que tenemos establecido en las sociedades desarrolladas lo que se llaman los colegios, la guardería, donde los niños empiezan a desarrollar o empiezan a tener ese aprendizaje que luego, bueno, habría que cuestionar, y de hecho aquí estamos para cuestionar si tiene validez hoy el modelo de escuela del 19, que creo que se reproduce en el siglo XXI, y donde casi todo, la importancia, y para mí es un error, es la transmisión de información. En un mundo donde, como estamos viendo los últimos 15, 20 años, tal vez un poquito menos, la información ya no está solo en los colegios. Está, bueno, en la llegada de las pantallas con la televisión en los años 60-70, y ahora la llegada de los aparatos estos informáticos, bien sea el móvil, bien sea el ordenador, etcétera. Ahí está la información y tiramos de ella. Por eso la escuela creo que necesita, bajo mi punto de vista, un gran cambio, porque realmente eso... No, que el aprendizaje, eso todo tiene que ser en la escuela. Bueno, eso es una cosa que tenemos metida en la cabeza. Es decir, que curiosamente la escuela como dispositivo tiene una misión, y yo creo que no tiene, tal vez lo que tiene de bueno la escuela es que tiene asignaturas, y para mí una fundamental de todas, la que creo que la asignatura que a todo el mundo le encanta, a todo el mundo, desde que son pequeñitos hasta que son mayores, y le encanta tanto a los alumnos como a los profesores, creo que esa asignatura debería de no programarla, porque creo que no la cargaríamos. Me estoy refiriendo al recreo, que alguien diría, pero bueno, ¿qué asignatura es? Dice, bueno, esa es muchas veces los chistes, dice, he suspendido hasta el recreo, que ya es grave, ¿no?, que suspenda hasta el recreo. Para mí el recreo es el momento donde nos relacionamos de forma libre, de forma ordenada, de forma, preparada por los mismos individuos que ordenan los juegos, que ordenan, y donde aparecen las relaciones. En fin, es un poco chiste lo del recreo, ¿no? De cualquiera de las maneras, entre comillas diría yo, porque sigo pensando que la escuela es un gran sitio donde habría que dar a los chicos instrumentos de creación. Y si sabéis, y si se os dais cuenta, la palabra recreo es dos veces creación, recrear doblemente, ¿no? Entonces yo creo que en la escuela deberían de aparecer algunos elementos nuevos en los que trabajar y en los que los profesores... Bueno, en todo caso, el referente... bueno, naturalmente es la escuela de aquí, de nuestro entorno, de Andalucía. No sé si la escuela o la educación en otras autonomías cambia mucho en su construcción de patrón mental de los alumnos, no lo sé. Bueno, yo creo que hacer esa adquisición de autonomía es como muy muy provinciano. Incluso yo diría que incluso habría que hablar de entornos muy concretos, como puede ser la Europa, Estados Unidos, los países que nos hemos desarrollado. El concepto de escuela que tenemos es muy similar, ¿no? Después sabemos que hay naciones o hay... Sí, que, no, yo lo digo porque hay estudios que dicen... Los alumnos de tal autonomía pues tienen mejores notas que los alumnos de otra autonomía. Esos son los estudios que hacen sobre los resultados de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Sí, este es el famoso informe PISA. Sí, el famoso informe PISA. Pero es que cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Y cuando hablamos de aprendizaje, ¿de qué hablamos? Sí, el informe PISA, como cualquier elemento evaluador, yo creo que es un elemento de medida y cuando hablamos de medida, para poder medir, que contrastar con qué. Entonces tenemos ya los factores de medida, los elementos de medida, el metro, que es la unidad que se conserva en una barra de zinc, todo aquello que estudiamos, que yo estudié, creo que ahora me está siendo solo memorísticamente, se basa en unos parámetros concretos. Entonces, tal vez los parámetros de esos también son, deberían ser cuestionables, dada la situación y del mundo en que nos toca vivir, y el mundo que aparentemente parece que no viene, ¿no? Que tú hacías esa disquisición al principio, en el futuro. Entonces yo creo que los valores que habría que, bueno, y ahora me tiro al barro un poco aquí, ¿no? Los valores que, o los elementos más que valores, que habría que desarrollar con profundidad en la escuela, pues pasa por la comunicación. Es muy importante que bueno, de hecho ya te digo que creo que los chavales aprendemos a comunicar de alguna manera. Y claro, lo que está claro es que cómo es, lo que está claro, lo que pienso que tal vez, como cuando hablamos de comunicación, ¿de qué hablamos? Que la comunicación es que es una frase que se contrapone a lo individual, ¿eh? La comunicarse es poner en común elementos, ¿eh? Tiene que ver con lo individual. En ocasiones la escuela incide mucho en lo individual. Uno de los elementos es la comunicación, la otra es la colaboración también, que tiene que ver con lo colectivo. La colaboración, ¿eh? Es importante porque creo que en las sociedades que nos vienen y de las que venimos, la colaboración y la comunicación ha sido fundamental. Otro tercer elemento que a mí me parece importante es la creatividad, y el cuarto es el pensamiento crítico. Yo creo que las escuelas deberían de trabajar estas cuestiones porque son fundamentales para el desarrollo de la persona. Cuando salimos de la escuela ya hemos aprendido todo. No, vamos a ver, no hemos aprendido todo, porque además no aprendemos todo en la escuela, porque todo nos enseña en la escuela, ¿eh? O sea, que la escuela es un dispositivo. Entonces, que en ocasiones casi... ¿Cuándo terminamos de aprender, amigo? No terminamos nunca de aprender, así que vamos a ver, yo creo que además el que piense que ya ha terminado de aprender, bueno, es absurdo, porque además creo que todos continuamente estamos haciendo esfuerzo por aprender. De una manera o de otra, hay veces en que aprendizajes tóxicos, en los que caemos, que se generan, que ese aprendizaje nos genera dogma y nos genera, dogma que no impide el pensamiento y en cierto modo matan la comunicación y matan la colaboración, ¿eh? Por supuesto, el dogma está muy lejos de la creatividad y el dogma está muy lejos del pensamiento crítico. Por eso la importancia, si entendemos el dogma como algo pernicioso o en cierto modo tóxico, ¿eh? Entonces creo que en la vida pues estamos expuestos a todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? y tenemos que estar continuamente pues cuestionándonos cuando pensamos lo que pensamos, ¿por qué lo pensamos? Que hay gente que dice, yo soy así porque soy así, y así me moriré, ¿eh? Que hay alguna canción que dice al respecto, ¿no? Dice, bueno, así te morirás o dejarás de morirte. Lo cierto es que eres fruto de tu planteamiento genético, pero sobre todo también los planteamientos culturales en los que estás. Si eres de ese niño que dice, yo soy del Madrid porque mi padre es del Madrid, porque mi abuelo es del Madrid, y vamos, ya casi te garantizas de que genéticamente lo lleva en la sangre, ¿no? Este tipo de cosas, bueno, yo creo que el aprendizaje no estamos hablando de esto ahora. Evidentemente hay cosas que también en la escuela se aprende, básicamente por rapidez, ¿no? Lo que ocurre es de qué manera eso se queda impreso en lo que se llama la memoria a largo plazo o a corto plazo, ¿no? Esto, los reyes godos que aprendíamos nosotros en la escuela, o bueno, las capitales de Andalucía, o los ríos de mayor importancia en España, ¿eh? Entonces, todo esto lo aprendíamos y está bien que lo tengamos, porque sí sabemos que para el aprendizaje, digamos, a largo plazo, si se basa en cosas que ya tenemos aprendidas de antemano, pues se instalan, es que, mejor. No sé, ahora escuchándote pensar que los ríos más importantes de España... No sé si los jóvenes lo sabrán ahora, lo estudian en la escuela o no, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero no sé si siquiera lo conocen, no lo sé. Sí, bueno, van cambiando los temas, contenidos, ¿no? Van cambiando los contenidos. Sí, sí. Pero, vamos, la pregunta sería qué importancia o qué es de necesario conocer los ríos importantes en España, salvo que vaya a un concurso de cifra y letra o porque vaya a un concurso, usted sí que sabe, yo no sé, muchos concursos que hay en televisión y que te gana unos euros, unos mil euros por saber. Bueno, pero al fin y al cabo, lo que ha convertido el cerebro de estos individuos. Pues, No quiero decir que esté mal, ¿eh? Pues está bien que la gente aprenda cosas, pero lo que está claro es que no se trata de eso. Creo que lo que realmente nos ayuda en la vida es el aprendizaje de otro tipo de cuestiones. Y el aprendizaje en la sociedad en la que vivimos, donde podemos encontrar esos contenidos que nos sirvan para pensar que estamos aprendiendo algo. ¿Dónde podemos encontrar los contenidos? Hombre, yo creo que la misma escuela puede dotarse de elementos... No, yo no me refiero a la escuela, después de la escuela, la sociedad en la que vivimos, ¿dónde están nuestros referentes para decir voy a aprender esto o aquello? Voy a ir a aprender. Bueno, yo creo que este aprendizaje vital en ocasiones tampoco está premeditado. Si salimos a la calle y en cierto modo lo que hacemos es relacionarnos con los demás. Pero hay algo que a ti te gusta que te llame la atención y dirás voy a intentar aprender esto. Por eso. Puh, es que me gusta a mí me gusta mucho hablar contigo. Entonces, y a mí contigo. Claro, sí. ¿Qué ocurre? Que digo, cuando digo y contigo, aprendo cosas contigo. Evidentemente, sí, no. pero vamos, no solamente contigo. Es decir, yo tengo una relación de amigos y amigas con las que, bueno, pues en ocasiones te apetece mucho estar delante de un café, una cerveza o algo y sacando temas de conversación. Que lo mismo en ocasiones me he dado cuenta que lo que hacen es potenciar nuestras dogmas. Porque te juntas con cierto tipo de personas y hay veces, y yo creo que esto también es un reto, ¿no? Estás con gente que piensan de forma distinta a ti y en ese momento es donde aprendes. Por dos cuestiones. Primero, porque te empieza a cuestionar tus propios dogmas y segundo, porque cuando quieres enfrentarte a los dogmas del otro, tienes que argumentar. Y ahí te das cuenta tu desconocimiento en ocasiones. Y esto despierta. O el peso de tus argumentos. El peso de tu argumento, evidentemente. Claro, para eso también es conveniente tener muy claro la comunicación. Hay veces que hablamos y no estamos tanto escuchando al otro, sino que estamos argumentando ya lo que el otro ha dicho. Y está esperando que termine. Bueno, el que espere. Lo más habitual es que no espere, que estar lo interrumpa. Pensando en qué se equivoca mi amigo para. Eso es. Para yo. Sacarlo del sitio en que se encuentra, ¿no? Sí, bueno, yo no te digo cuando hablo de argumentaciones y no tiene argumentaciones y ataca directamente al que dice las argumentaciones, que son dos cosas distintas, ¿eh? Sí, estamos hablando de esto, no me ataques a mí. En todo caso, y eso también lo estuvimos comentando, que la comunicación ahora se hace a través de las redes sociales, pero que llegamos a la idea que tal vez es más constructivo el poder encontrarnos, vernos con un café, una cerveza, una bebida. Y cara a cara hablar las cosas, ¿no? En vez de hacerlo a través de una red. Es indudable que la llegada de los medios de comunicación, estos masivos y las redes, ha favorecido mucho la comunicación entre los individuos, entre otras cuestiones, porque podemos estar en contacto con personas que se encuentran como a bastante distancia de nosotros, ¿no? Distancia no me refiero emocional, sino distancia física, ¿no? Tu familia, que está a miles de kilómetros, tu amigo, eso es indudable, porque no solamente tenemos el contacto ya mediante la comunicación, mediante la palabra, sino con videoconferencia, podemos ver también los gestos. Esto es un nivel de comunicación importante, esto es un nivel de comunicación que nos hace avanzar bastante, porque bueno, no hablamos si hablamos del mundo científico, imagínate el encuentro que con videoconferencia puede dar pues, un equipo de científicos que se encuentran en la antípoda y pueden estar hablando en presente. Pero sí sabemos, y lo sabemos con mucha claridad, que el contacto físico directo es mucho más enriquecedor en tanto que marca nuestras propias células y lo vivimos con muchísima presencia. Yo cuando era profesor tenía una asignatura en algún año sobre comunicación y decía que la comunicación era más efectiva en cuanto participaban con mayor frecuencia el máximo de sentidos, ¿no? Y entonces siempre le hacía la misma pregunta, le decía, ¿y cuál creéis que es la comunicación más intensa? Pues la que participa en los máximos sentidos. ¿Y cuál es? Y entonces, bueno, el ejemplo más claro era en las relaciones sexuales. En las relaciones sexuales, si lo haces con la luz encendida incluso, pues tiene la vista, el tacto, el olfato, el sabor. Y claro, esa es una comunicación muy intensa y que tiene, bueno, ese favor que bueno, que somos adultos sabemos de lo que estamos hablando. Los más pequeños, por desgracia, en ocasiones hay quien toma el asunto esto del sexo mediante la pornografía, que ese sería otro tema que podríamos hablar, que a ver, porque lo que se aprende ahí, pues se aprende de una manera sesgada. Bueno, bien, vale, el jardín lo tendremos que meter algún día, ¿no? Pero sabemos y lo estamos escuchando, la fuerza que está teniendo la pornografía en las cabezas de los chicos jóvenes que todavía no tienen desarrollado cierta parte de su lóbulo frontal. Esto chicos jóvenes, pero podíamos hablar también de adultos que también tienen el lóbulo frontal, o tenemos. Salgamos. Pero bueno, que yo creo que las redes están teniendo mucha importancia en el aprendizaje, en cuanto, si tenemos aprendizaje, aquellas herramientas que nos dan para mirar el futuro y para afrontar problemas futuros. Es como el buen uso de todos los elementos que pueden estar a nuestro alcance. A veces aquí hablamos con etnólogos y estamos hablando de vinos, pero siempre decimos con el consumo responsable, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos consumir esto o lo otro. Y en las redes pasa lo mismo. Hay muchas páginas o gente que da explicaciones y enseña muchas cosas que son positivas y no es necesariamente perniciosa. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que, aparte de estar a nuestro alcance todos estos medios, aprender a cómo ser selectivo en las materias que yo quiero escuchar, saber o aprender, ¿no? Sí, bueno, ya hemos hablado en una ocasión que yo no soy ducho en el conocimiento de los vinos, tú sí, y yo no estoy digo, en el conocimiento de, hombre, gastronómicamente hablando, el Ale me hace una pamienta. No, pero es que no, mis intimidades, pero tío. Es que no, pero bueno, pero a ver, pero un conocimiento, tú tienes conocimiento de esto, yo qué quieres que te diga. Yo algunas veces le voy a hacer una cosa íntima. Hace poco me invité a comer a su casa, me llevó una botella de vino y empieza a hacerme una radiografía de la botella de vino. Yo fui a un supermercado, digo, un vino bueno este, pero desconocía los grados de alcohol, que yo no entiendo, ¿me entiendes? Yo intentaba quedar bien. Vale, pero tenemos que aprender entonces eso, ¿eh? Vas a escuchar el programa cuando vienen nuestros amigos y lo escuchas, y así también vas a aprender el valor de los vinos, la calidad del vino, en fin. Sí, pero yo hoy no, como ya va siendo hora de la hora que es, no quiero irme sin decir que estoy como muy contento porque en esta semana han pasado cosas. A ver si también tomamos unos minutitos todas las semanas para hablar un poco de la realidad cultural de Córdoba. Pero yo decirte que tuve la ocasión hace unos días de asistir a una reunión de ARDE, que es un grupo de individuos que trabajan por la cultura en Córdoba. Esta mañana vamos a hablar de eso, ¿eh? Esta mañana. Sí. Ah, una cultura muy bonita. Y apareció un grupo que se presentó allí en ARDE, que se llama Azabache, que ha hecho una producción, un spot de presentación maravilloso, al que yo invito, si tenéis ocasiones de verlo en la red, que me ha despertado la ilusión por la mirada en la ciudad de Córdoba. Y bueno, pues me parece que me están dando señales de que esto se acaba. Yo quiero dejaros con una música que despierte ilusión, que despierte interés, más que nada, que despierte ilusión por el futuro. Y nada, me despido de vosotros y nos escuchamos y hasta la próxima semana. Buenos días. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No tengo ni idea. Vamos a entrar ahora en un tema bastante interesante y para buscar cosas interesantes tenemos que ir a la consulta de nuestro médico de cabecera y le queremos dar las gracias a Antonio Pintor, que está esta mañana con nosotros. Buenos días, Antonio. Buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Pues mucho muy frío. Bien. Bueno, ahí se lo vamos a sobrellevando. Bien, ¿no? Bien. Siempre tratamos... Cuando hablamos de lo que vamos a conversar en el programa, siempre se intenta buscar temas muy interesantes. Siempre Antonio tiene ahí una carpeta de muchos temas que nos regala y que vamos a compartir con todos ustedes. Y sobre todo estos días que han pasado de fiesta, donde los abusos gastronómicos han estado presentes en cada uno de estos días de festivos, ¿no? Comemos en exceso, bueno, disfrutamos de esta fiesta en definitiva y después vienen a lo mejor algunas consecuencias que a veces nos enfocan en una idea de pensar que hay algo que tenemos complicado, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos del tema de las grasas, son buenas, malas. Uh-huh. ¿Qué pasa con las grasas? Porque esto, cuando hablas de colesterol, nos asustamos, ¿no? Uh-huh. ¿Es para asustarse? Pues no, no, en absoluto. Y eso es el tema que hoy vamos a tratar. Esto es un mito que lleva 70 años, que tuvo un éxito inmenso y a pesar de todos los datos en contra, no se consigue revertir. Y ahí hay muchas motivaciones. Tanto es así que, como hablábamos, ¿no? En estos días, o sea, es difícil estar en una comida de amigos y compañeros sin que salga el tema del colesterol, ¿no? Nuestro amigo Gobal ha manifestado cuando va al médico que lo que le preocupa es su cifra de colesterol, la que le pregunta sobre ello. Y si yo te pregunto a ti, Ale, tú, ante la palabra colesterol, ¿qué te sugiere? ¿A ti qué te sugiere? No sé, tal vez voy a hablar de mi vida personal, pero yo no voy a un médico hace por lo menos 12 años. Bueno, una persona inteligente. No sé, no poder ayudarte en eso porque no sé. Vale, no, entonces estupendo. Claro, es que tú eres la excepción que confirma la regla. Lo normal es que la gente, como me transmitía Gobal con su consulta, es que esté pensando en un veneno, en algo que mata a las personas. Y no es extraño que se piense eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, pues bueno, la economía fue boyante, la gente empezó a tener buenos trabajos y la comida, todo lo hemos visto en las películas, ¿no? Sus jardines con su barbacoa. Y hay muchos filetones, mucha grasa. En ese entorno, se comprueba que el asesino número uno de Estados Unidos es el infarto de miocardio, las enfermedades cardiovasculares en general. Y empieza a sospecharse que el responsable de todas estas muertes son el exceso de grasa en general y del colesterol en particular. En ese contexto, pues, no era médico, era fisiólogo, biólogo, Ansel Case, creo que un hombre visionario, pues se puso a la tarea de intentar ver si existía relación entre el consumo de grasas, los niveles de colesterol en sangre y el infarto de miocardio. En eso él hizo una serie de viajes por Europa, estuvo en España, allí trabó amistad con Francisco Grande Gobián, con Jiménez Díaz. Bien, este personaje hizo un estudio, publicó un estudio en el cual había una gráfica en forma de J en el cual se veía que a mayor consumo de un estudio, en principio fue un estudio de 6 países, que luego ya hizo otro de 7, pero veía que a más porcentaje la dieta del país en cuestión, mientras mayor era el porcentaje de grasas saturadas, grasas de origen animal que se consumía, mayor era el número de infarto de miocardio. Esto caló hondo, pero este estudio fue muy criticado porque tenía muchos fallos. Para empezar, él tomó los datos, o sea, él hizo la hipótesis del colesterol. El colesterol era el responsable de este exceso de muertes y cogió aquellos países que demostraban su teoría. Este Ansel Key salió en la revista Time y le ponía el doctor colesterol, Mr. Colesterol. Pues claro, dejó fuera, o sea, cuando hizo el estudio de estos países, en realidad él tenía datos de 22 países. Sin embargo, solo puso en la gráfica aquellos en los cuales se cumplía esta relación. ¿Qué pasó? Pues que claro, podríamos decir que Case es el ejemplo de la mala ciencia. Cuando tú tienes una teoría, una hipótesis, tú lo que tienes que buscar es lo que se llama falsabilidad, ¿no? O sea, qué datos van en contra, ¿no? Y si no lo encuentras es porque va en el buen camino. Él hizo lo contrario. Él buscó los datos que apoyaban su teoría. Entonces, claro, se puso en la cresta de la ola, digamos, del momento. ¿Qué pasó en esa historia también? Bueno, pues que al presidente de Estados Unidos, Eisenhower, le dio un infarto. Su médico le prescribió una dieta exenta de grasa, con lo cual todo el mundo pendiente de Eisenhower y la dieta. Todo esto, a todo esto, ahora se añade la cuestión económica. Estaba la industria del azúcar que, claro, si tú bajabas en las recomendaciones la proporción de grasas, la aumentaba a costa de los hidratos de carbono y dentro de ese paquete iba el azúcar. La Fundación para el Estudio del Azúcar pues gastó mucho dinero en promocionar lo malos que eran la grasa. ¿Qué pasa? Que además a ello se añadió la industria de los aceites vegetales, que claro, todos hemos vivido cómo la mantequilla fue sustituida por la margarina, y esa es otra cuestión, ¿no? Los aceites vegetales, cuando se solidifican, hay que hidrogenarlos, se convierte en grasas trans, y las grasas trans, eso sí han demostrado que son muy tóxicas y muy cardiolesivas. Pues en ese contexto, además, se inicia el estudio de Framingham, que es una ciudad de Massachusetts en la cual se hizo un seguimiento durante 30 años, un estudio observacional, solamente se limitaba a ver qué estilo de vida tenían, qué comían, para ver si encontraban la relación. Bueno, pues con todo esto, todo empujaba a que colesterol responsable de las muertes cardiovasculares. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que empieza a haber otros científicos que no le cuadran las cosas. Va a empezar. En Europa, el país que más con grasa y con colesterol consumía, Francia. Menos colesterol, el que menos colesterol tiene del mundo, según he visto por ahí. Los Masái y los Inuit consumen su dieta a base de grasa. Los Masái, ya sabemos, ¿no? Por la leche de su ganado, la sangre y la carne. Esa es su dieta. Sin embargo, no hay infartos. Entonces, a ver, aquí algo está fallando. Entonces, un médico, el doctor McCauley, encuentra tres niños que mueren de infarto, con cual le choca, porque no es lo habitual. Estudia el asunto y descubre que tiene una enfermedad genética que provoca un aumento de la homocisteína, que es un aminoácido, y hace estudios en animales y demuestra que la homocisteína sí provoca daño cardíaco. ¿Qué pasa con el doctor McCauley? Pues que prácticamente lo despiden, lo mandan al sótano y le quitan las subvenciones de los estudios y lo despiden. Así, quiero decir que desde el inicio de esta teoría, desde el inicio, ha habido voces discrepantes que señalaban, oye, esto no cuadra, aquí hay algo que no se explica, pero como estábamos obsesionados, toda la propaganda comercial se ha marcado, aparece el laboratorio, es fácil de diagnosticar, con lo cual también hay un negocio ahí de laboratorio. Luego aparecen los fármacos, de los que hablaremos el próximo día, ¿no? Porque ahí sí que también hay tela que cortar. Con toda esta historia, pues el asesino número uno sigue siendo el colesterol, a pesar de los datos que salen en contra. Hay un médico francés, Longery, que estudia y le da la vuelta al asunto. Dice, vamos a ver, voy a ver si en vez de bajar la cifra de colesterol, lo que voy a hacer es observar la dieta que hacen los países donde hay menos colesterol, que es la cuenca mediterránea, y entonces de alguna manera propone la dieta mediterránea. La dieta mediterránea que añade queso, que tiene grasa, añade embutidos, añade el aceite de oliva, que al principio estaba también prohibido por el tema del colesterol, porque es una grasa, y descubre que se reduce los eventos cardiovasculares entre un 50 y un 70% del riesgo. Presenta su estudio y ¿qué reacción recibe? Dice, hay un documental que emitió la DOC que se llama El Bluff del colesterol, muy interesante. Entonces este hombre cuenta, dice, que entre sus compañeros cuando publica los datos, pues que bueno, pues que uno decía, oye, pues mira, esto es interesante, la dieta y tal. Pero otros decían, esto no es creíble, porque en los que tienen menos riesgo tiene el mismo colesterol que los otros. O sea, se ha asumido el dogma de que si no baja el colesterol no mejora los riesgos cardiovasculares, y entonces, aunque los hechos demostraban que, mire usted, con este tipo de estilo de vida, porque a eso había que añadirle el tema del ejercicio físico, que es lo que tenían los Masái, aparte de la grasa, y luego, pues, si tú cambiabas eso, mejoraba, disminuía mucho los riesgos, pero las cifras de colesterol no importaban, lo que importaba es el estilo de vida y el tipo de dieta que tomaba, al margen de que tuviese más o menos grasa. Oye, pues entonces, ¿podríamos determinar si tiene alguna función en el organismo el colesterol? Claro, es que esa es la cuestión. Es que el colesterol no es un veneno, no es cianuro en la sangre o arsénico. El colesterol es una de las sustancias más necesarias para el organismo, igual que las grasas saturadas. Si tú tienes una dieta sin grasa, tu organismo no absorbe la vitamina liposoluble, ¿no? La A, la D, la E y la K, no se absorbe. Entonces, el colesterol es imprescindible para la vida. Se necesita para formar las paredes de las células. Se necesita para el buen desarrollo de nuestro cerebro. Los niños necesitan mucho colesterol para que se desarrolle bien su cerebro. De ahí que la leche materna tenga alta cantidad de grasa y de colesterol. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina, que se llama, que es la estructura que envuelve a los axones celulares, necesitan colesterol. Si no tiene suficiente, eso no se desarrolla bien. Y tenemos una enfermedad como la esclerosis múltiple, que precisamente es cuando se daña esta vaina de mielina. Es imprescindible para la formación. La vaina de mielina es una protección, ¿no? Es una protección, y además es para facilitar la conducción nerviosa y que actúe con más rapidez. Uh-huh. Es imprescindible para la formación de las hormonas sexuales, para el cortisol, para la vitamina D, es el sustrato necesario para la vitamina D. Es decir, es una cantidad de sustancias básicas que se necesita el colesterol para su formación, ¿vale? Y entonces dice el tema de los alimentos, ¿no? De sí. Con la grasa. El colesterol lo produce el organismo en torno a un 70-80%. No depende de la ingesta que hagamos. Es como hablábamos. Eso está rompiendo muchas teorías. Claro, pero vamos, este no, tema, ¿no? Pero no que yo lo diga, eso es la ciencia, lo que prácticamente la mayoría de las células del organismo producen el colesterol, pero sobre todo se produce en el hígado. El hígado es el que produce prácticamente el colesterol que tenemos, por eso cuando hay una enfermedad hereditaria que ahí no funciona bien ese mecanismo, hay una hipercolesterolemia, y eso ahí sí hay mucho riesgo de muerte, incluso en edades jóvenes, pero estamos hablando de una enfermedad genética, ¿no? No es la consecuencia de la ingesta de alimentos. Que en esto, ¿tú te recuerdas cuando hablábamos del estrés, que el organismo tiene unos puntos de que llamábamos homeostasis? Y que, bueno, más modernamente la alostasis, porque, bueno, las situaciones cambian, que es unos puntos de regulación. O sea que, entonces, el colesterol es necesario, tú fíjate, es necesario. Lo produce la mayor parte el hígado. Si tú tienes una dieta pobre en grasa, tu hígado produce más, porque el que necesite lo va a demandar. Si tú tomas más grasa, el hígado va a trabajar menos. Esa es la historia, ¿no? Entonces, hay una... el colesterol no es un asesino, no nos mata, y luego no es algo que dependa de las grasas que tomamos, que en su mayor parte es producido de manera interna por nuestro organismo. ¿Y por qué entonces se han variado las cantidades que dependían que tenías un colesterol alto o bajo, dependiendo del número que sea, ¿no? Antes era el 400, después fue el 300, ahora el 200. Claro, eso es... ¿Qué es eso? Bueno, pues si tú aceptas, das por buena la teoría del colesterol, lo que hemos hablado, y se ha introducido de manera total, que es dogmática, y esto, aunque las pruebas se te pongan delante de las narices, tú sigues teniéndole miedo al colesterol, porque eso es lo vivimos diariamente. Ahora resulta que eso lo desarrollaremos el próximo día, pero hoy con una puntualización, si tú piensas, o sea, tú aceptas que a más colesterol, más riesgo, mientras más baje, mejor, debe ser mejor, ¿no? Eso es la teoría. Si a eso le añades que mientras para bajarlo. Ahora resulta que hay unos fármacos que son mil millonarios porque se vende a expuertas, ¿no? Entonces resulta que todos estamos contentos. El paciente ha sido convencido que necesita bajar el colesterol, la industria está encantadísima porque está ganando millones a expuertas, los políticos están contentos porque la salud pública consiste en bajar los niveles de colesterol, etcétera, etcétera. Todo el mundo es feliz. Y con esa bajada, dice, a ver, en las personas adultas la media estadística de lo que sería el colesterol normal, es decir, una población de adultos de edad media, ¿no? Y se hace su análisis sin intervención ninguna y sus cifras normales rondan los 240, 250 miligramos de colesterol. Eso es lo normal estadísticamente, una población normal sin interferencia. Si tú lo bajas a 200, pues ya tiene millones y millones de clientes y prácticamente casi todo ese sector poblacional se ha convertido en consumidor de medicamentos y en paciente, ¿no? Entonces, claro, claro. Ahí hay ya una cuestión perversa. ¿Sabes ¿no? qué? Decirle a los oyentes que se quedó Gobal porque estaba preocupado por eso y estaba pálido, ¿eh? Cuando empezamos a hablar. Supongo que Gobal ahora está más tranquilo, ¿no? Sí. Que cuando entraba Antonio le preguntaba que siempre que vi al médico la pregunta que me hacen, ¿tiene problema de colesterol? Y digo, yo qué sé, ahora me voy más tranquilo porque creo que no tengo problema de colesterol. Sí. No sé, no bueno, sé. No quiero terminar. Sí, yo porque... quiero hacer otra pregunta antes de marcharnos. O sea que... Ah, vale. Sigue, oye, sigue, sigue. Eso. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay colesterol bueno, colesterol malo? No, esa es otra falacia de esta teoría y de este dogma. A ver, el colesterol no hay nada más que uno. Lo que hay es distintas proteínas que son las transportadoras, ¿no? Entonces hay una lipoproteína de alta densidad y una de baja densidad, que según la concentración. Y a una se ha etiquetado la H, lo que se llama HDL, se ha etiquetado como colesterol bueno y la LDL como colesterol malo. Esto es una falacia total. Esto son dos transportadores de colesterol con distintas funciones. La LDL, el colesterol malo, que se le conoce como malo, suponte, ese es un transportador, tú imagínate, como un vehículo que lleva triglicéridos, o sea, lleva grasa, lleva las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K, y lleva colesterol, y entonces, si la célula necesita algo de lo que ese transportista tiene, acude. Con lo cual, en sitios donde hay problemas, vemos que hay cifras elevadas de LDL. Y luego, cuando le sobran cosas, el HDL es el que recoge eso y se lo lleva para el hígado. Entonces se llama, como el otro, se dice, es como si fuera un transporte de basura que recoge la basura y limpia. Entonces por eso es bueno y el otro es malo. Hay un autor que pone, dice, vamos, esto es como una ambulancia. Imaginémonos que el hígado es el hospital. Y ahora resulta que hay un problema, un accidente y tal, y la ambulancia va a recoger al herido. Y ese es malo, la ambulancia mala. Y luego el que lo recoge y lo lleva es la ambulancia mala. Bueno, pues esto es algo por el estilo. Luego, ¿qué dicen los estudios? Que es lo que te quería decir. Mira, el mayor estudio epidemiológico mundial es el estudio MÓNICA. El estudio MÓNICA es monitorización de las tendencias determinantes de las enfermedades cardiovasculares, el acrónimo. Eso lo hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. 21 países seguidos durante 10 años. ¿Cuáles fueron sus conclusiones en 2002 cuando se publicaron los resultados? Primero, no demostró relación entre las enfermedades cardiovasculares y el consumo de grasas ni los niveles de colesterol. Estoy diciendo, la OMS, año 2002, un estudio de 10 años de seguimiento en 21 países, no demuestra lo que dice la teoría del colesterol. Los 8 países que más grasa consumían, de los 21, tenían menos mortalidad que los 8 países que menos consumían, ¿vale? O sea, eso lo dice la OMS hace ya más de 20 años. 22 años. ¿Qué dice el doctor Laporte, que es un especialista médico en farmacología, farmacovigilancia, dice, hace unos, creo que aproximadamente 4 años por ahí, unos autores británicos enviaron un trabajo a la British Medical Journal, que es una de las revistas más prestigiosas de medicina, en el cual habían hecho una revisión de todos los estudios en poblaciones en que se comparaban los niveles de colesterol y el riesgo de mortalidad, de infarto, de ictus, de cáncer, de Alzheimer, bueno, en 15 años, ¿no? ¿Qué encontraron en estos 19, en los 19 estudios que siguieron? Que en mayores de 65 años, este dato es importante para la próxima charla, cuando hablemos de los tratamientos en mayores de 65 años, lo que encontraron es que a mayor colesterol total y mayor LDL, mayor colesterol malo, mayor supervivencia, no mayor mortalidad, mayor supervivencia. Esto son... ¿Qué pasa? Creo que dice el doctor Laporte. Eso que es algo que debía de haber salido en todos los medios de difusión, una difusión general, no se cuenta. ¿Por qué? Pues porque va en contra de los intereses y de la teoría esta que tantos beneficios está provocando a la industria farmacéutica. Entonces, si tú me dejas un minutillo, te digo las conclusiones. Vale. ¿Qué podemos sacar de esta conversación o de este monólogo? No, porque estoy atento. Efectivamente. Estoy sorprendido, la verdad. Primera conclusión. Estas conclusiones las publica el doctor Laporte en un libro recientemente publicado. Dice, uno, comer carne y mantequilla no aumenta el colesterol. El nivel de colesterol en sangre depende, como hemos dicho, en el 80% aproximadamente, de lo que se produce en el hígado. Dos, el colesterol no es malo para la salud, todo lo contrario. Es una sustancia esencial para la vida, porque, como hemos dicho, un sistema nervioso, hormonas sexuales, la cortisona, los ácidos biliares, otras hormonas, vitamina C, etcétera. Tres, no hay un colesterol bueno y uno malo. Ambos son el resultado de la forma de vida. O sea, si tú haces mucho ejercicio y tienes un estilo de vida que llamamos saludable, sube el HDL. Y si es lo contrario, eres sedentario, y fumador, no sé qué, etcétera, lo que sabemos, ¿no? Entonces te sube el LDL. ¿Qué? El problema del LDL es cuando se oxida. ¿Y cuándo se oxida el LDL? Pues se oxida con el sedentarismo, con el alcohol, con el tabaco y con eso, y el azúcar, y con el azúcar. Eso es lo que le pasa. Cuatro. Sedentario, bebe mucho azúcar. Son 6 puntos. El punto 4, la arteriosclerosis no se debe al colesterol, sino a su oxidación, que provoca radicales libres, y los radicales libres hacen que se aglomeren las moléculas de LDL y obstruyan las arterias. Quinto, reducir el colesterol no mejora la esperanza de vida, como hemos visto o como se puede demostrar en multitud de estudios. Hay un resultado de 46 ensayos clínicos en los cuales no se reduce la mortalidad. La prueba es que del año 2000 al 2021, a pesar de los miles de millones gastados en medicamentos y a pesar de toda esta campaña, las muertes por infarto de miocardio han aumentado en alrededor de 3 millones. Quiere decir que todo lo que se está haciendo no está siendo útil para el objetivo, que era reducir. Luego, reducir la ingesta de grasa no mejora la esperanza de vida. Las grasas saturadas no aumentan la mortalidad ni la incidencia de infarto, ictus, diabetes. Las grasas trans, como hemos dicho, esas sí, que son las grasas vegetales, que son las que se han impuesto. ¿Por qué? Porque son más baratas, son duran más, etcétera, etcétera. Comercialmente interesan más. Y ya finalmente, pues que se ha tardado más de 40 años en corregir los errores, pero que se han tardado 40 años en el sentido de que a partir del 2015 ya el colesterol ha dejado de ser oficialmente un elemento peligroso, pero poblacionalmente y en la clínica diaria sigue siendo el objetivo abatir. y con esta disquisición... Haciendo amigos. Haciendo amigos. Haciendo amigos en el mundo farmacéutico, Antonio, te están esperando haciendo la amigo, puerta. Haciendo amigos. Sí. Pues Antonio, pues muchísimas gracias por este monólogo que tú significabas, porque estoy verdaderamente sorprendido por todas las explicaciones que has dado. Pues. Y supongo que a muchos estudiantes que estarían preocupados por este tema, tendrán que hacer una reflexión bonita y profunda para... Pues. Pues no te, cuento cuando hablemos del negocio del colesterol con la estatina y las graves consecuencias, ¿vale? Vamos a hablar de ese tema. Gracias, Antonio Pintor, por venir a vernos y abrirnos la mente en estas cosas que nos sorprende y que, bueno, vamos más contentos porque podemos tener un poquito de colesterol y no pasa nada. No es que podamos, es que no hay que echar cuenta, ¿eh? No hay que echar cuenta, no echemos cuenta del colesterol. Yo me he tomado un caramelo con azúcar. Ahora mismo, un caramelo con azúcar. Amigos oyentes, por favor, no se vayan. Tenemos más temas que contarles. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... El enemigo de un español es siempre otro español. Al español le gusta tener libertad de decir y pensar lo que se le antoja, pero tolera difícilmente que otro español goce de la misma libertad y piense y diga lo contrario de lo que él opinaba. Manuel Azaña. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Seguimos avanzando en la mañana de sábado y queriendo estar con ustedes y acompañándoles hasta la una al mediodía. Sí, así el tiempo se lo permite, ¿eh? O te lo permite, amigo, ¿eh? Hacer un cambio de tema como el anterior y ahora enfocar una situación que me llama o nos llama precisamente la atención de cómo, a pesar del tiempo, los años de nuestra vida, que siempre hemos estado luchando desde jóvenes por las razones que fuesen, sobre todo cuando eran en un proceso democrático que este año se está celebrando, ese proceso de la democracia aquí en este país, que algunos consideran que no es mucha, pero otros consideran que sí, en fin, eso ya es consideración de cada cual, pero la vida en cierto modo cambió y hubo gente en esa época, jóvenes que tuvimos que reivindicar y luchar por muchas razones, por muchos motivos. Lo que me llama la atención, y eso sí que es importante destacar, que quienes luchamos en esa época, en esos tiempos, por reivindicar una justicia social, una consideración mejor con los trabajadores, tener más derechos de muchas cosas que se habían conculcado con un régimen anterior, pues vemos por las calles de nuestra ciudad cada lunes recorriendo una fila de hombres y mujeres en silencio, con unos cartelitos, con unas chaquetas amarillas, y que van reivindicando algo. Posiblemente usted lo ha visto, no se ha fijado que ponen los papeles, pues se ha fijado que hay una fila de señores que van caminando, señoras y señoras que van caminando, iban reivindicando algo. Y la pregunta está, es que ¿hasta cuándo tenemos que estar reivindicando? ¿Hasta cuándo tenemos que estar luchando para conseguir algo que se nos tememos mucho que en el futuro a lo mejor habrán serios problemas para poder conseguir al menos tener una pensión pública? Para ello, esta mañana le hemos invitado a venir a Pepe Villamor. Buenos días, Pepe. Buenos días, Alex. Tenemos que seguir haciéndolo, ¿eh? ¿Qué dices? Tenemos que seguir haciendo la lucha y el trabajo de reivindicar siempre, constantemente, sin parar. Sí, sí, yo creo que tenemos que reivindicar pensiones dignas y reivindicar todo lo público, la sanidad pública, la dependencia, la educación pública, porque además corren malos tiempos para la lírica. Ahora el integrismo está avanzando a nivel mundial, ya no, y ahora entra Trump el día 20 y vas a Abascal, va de aquí, que es de la extrema derecha. Entonces todo esto preconizan acabar con lo público. Para ello, digamos, todos son mercancías que se venden y donde ellos tienen los máximos beneficios. ¿Y eso qué va a ocurrir, qué va a pasar? ¿La sociedad es consciente de eso en general? ¿La gente está preocupada o no? ¿O no nos enteramos de qué va la película? Yo creo que las personas mayores sí nos enteramos más, porque ya luchamos en su momento contra el franquismo. Y digamos que hemos luchado desde siempre por nuestros derechos, pues los trabajadores lucharon por las jornadas de 8 horas en este país y ahora que quieren pasar de 40 horas a 37 horas y media, pues se resisten los empresarios. Los trabajadores luchamos aquí por tener pensiones dignas para todas y todos y no las tenemos todavía. Porque, de hecho, en Córdoba, por ejemplo, el 67% de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Y afecta sobre todo a mujeres. Sí. En todo esto, las mujeres son las que se llevan peor parte, digamos, que inclusive en los trabajos, que tienen trabajos más precarios. Digamos que si hubiera que ponerle rostro a la pobreza, era el rostro de mujer. Y entonces tenemos que luchar porque, pues eso, porque suban los salarios, porque en Córdoba los salarios son bajos y cuanto más altos son los salarios, pues mejor para las pensiones, porque esas personas tendrán el día de mañana mejores pensiones. Y además el sistema de pensiones es un sistema que se llama de reparto, el que hay aquí, que las cotizaciones sociales de ahora son las que pagan las pensiones nuestras, pero que nosotros de alguna manera ya estuvimos... Cobramos un salario diferido durante años, que es lo que nos da derecho a una pensión, ¿no?, contributiva. Y entonces tenemos que hacer que la pensión mínima sea igual al salario mínimo. Y luego hay pensiones no contributivas sobre que afectan a mujeres, que en Andalucía son 90.000 personas y en Córdoba unas 9.000, que son de 564 euros. Entonces eso está por debajo del umbral de la pobreza. Ninguna pensión ni ningún subsidio debe estar por debajo del umbral de la pobreza. Y luego la sanidad pública, por ejemplo, el lunes que vienen los Yayo Flautas nos manifestamos por la sanidad pública porque cada vez, digamos, la atención primaria es más deficiente. A lo mejor te dan cita para dentro de 2 semanas cuando llamas al centro de salud. Ya no digo las listas de espera para una intervención quirúrgica que tarda mucho tiempo. Pero todo, la dependencia, por ejemplo, a lo mejor las personas mayores algún día seremos dependientes y un trámite en dependencia tarda más de 2 años y muchas personas mueren en medio de cuando solicitan la dependencia. La misma ayuda a domicilio, que yo creo que tendría que ser municipalizada y además darle más horas para que atiendan a las personas en su domicilio, porque yo creo que nosotros en realidad lo que queremos es envejecer en nuestro entorno, ¿no?, y tener una vejez digna, y para eso tenemos que tener una pensión digna. Cuando vais por las calles con vuestros letreritos y uno de los que llama la atención, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, el público que observa vuestro caminar reacciona o es indiferente a todo esto. Pues hay de todo, como la viña del Señor. Hay gente que sí, que inclusive nos llegan a aplaudir, y hay otros que son indiferentes. Pero si de alguna manera hacemos pensar, hacemos reflexionar a la gente Pues yo creo que es positivo. De hecho, ya llevamos ahí en las calles desde el, prácticamente desde el 15M, ¿no? Porque empezamos en el 2012 y llevamos ya pues ya 13 años en las calles. Y todos los lunes salimos. Uh-huh. Entonces, con nuestro lema en silencio. Y yo creo que sí, que es una, digamos, nuestras pancartas es la denuncia que hacemos de cosas que queremos que mejorar, ¿no?, en la sociedad. Oye, ¿cómo le explicamos? Yo a veces provoco, en cierta manera, a gente joven, a mis hijas, a mis yernos o mis nietos, provocarles para que reflexionen al respecto de cuál va a ser su futuro si ellos no se mueven, no reivindican, no se suman a que se tengan que defender cuestiones que deben de ser públicas, ¿no? Y claro, ellos ya de chicos ya lo saben, porque el que no llora no mama. Y realmente un niño cuando necesita comer, eso llora. Entonces, el que no reivindica no consigue sus derechos. Y los derechos, además, nosotros le hemos luchado por ellos, pero que se pueden perder. De hecho, se pueden perder y hay que decirle a la gente joven que tienen que luchar y que la lucha que se pierde es la que no se hace. Entonces, hay que inculcarle que nada está conseguido y que todo puede venir para atrás. De hecho, con los vientos que corren de derecha a extrema derecha, como lo dejan todo al albur del mercado, y el mercado, pues, ¿qué le interesa al mercado? Le interesa, pues, hacer negocio con la dependencia, hacer negocio con la sanidad, hacer negocio con la educación pública, la educación. Y digamos que, y sin embargo, creemos que hay que potenciar eso, porque lo público iguala y lo privado separa. Y entonces queremos una sociedad que esté más cohesionada y donde la justicia social impere. Y cuando tú mencionas a la derecha, a la derecha, podemos deducir que si un día están en el gobierno, lo van a poner más difícil. Sí, sí, lo van a poner más difícil. De hecho, cuando, por ejemplo, Rajoy, cuando estaba Rajoy, pues hizo una reforma de las pensiones en el 2013, donde de alguna manera metió un factor de sostenibilidad que no llegó a aplicarlo, pero lo metió, y también que las pensiones se revalorizaban solo en una fórmula matemática, pero en definitiva era el 0,25. Claro, cuando si realmente es curioso, porque nosotros al movimiento de pensionistas le debemos mucho a Fátima Báñez, que era ministra de Trabajo, uh-huh, que nos envió una carta diciendo que la pensión le había subido el 0,25, que equivale a lo mejor, para una persona, a lo mejor a 2 euros. Y valía más la carta que la subida. Entonces eso indignó mucho a la gente y entonces salimos a las calles. Y salimos a las calles y hicimos retroceder aquello. Entonces Rajoy pactó con el PNV que se quitaría y que entonces subirían a partir del 2019 ya en el IPC. Entonces, con la lucha se consiguen cosas. Y allí se demostró de alguna manera que hicimos retroceder al gobierno de Rajoy en eso, y además el factor de sostenibilidad lo pospuso y ya últimamente ya lo han quitado, el factor de sostenibilidad. Ay, Pepe, pero si por la lucha se consiguen cosas, no sé si la gente lo puede entender o no, pero si antes se refería sobre la sanidad pública, estaba en un momento bastante complejo, muy difícil de entender. Y sin embargo nadie sale a la calle. No sé, eso a mí me llama la atención. Sí, sí, yo creo que nos tienen un poco adormecidos, además, con las televisiones. Y además la sociedad tiende a que nos individualicemos cada día más, ¿no? Entonces es verdad que salimos poco a la calle. Salimos poco a la calle, pero tenemos que salir más. Hoy, por ejemplo, dentro de un rato, a las 12 nos manifestamos por la causa palestina, ¿no? Que yo creo que parece ser que han llegado un alto el fuego, pero que no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Pero que tenemos que salir a la calle por conseguir otro mundo más justo. Fíjate que en el año 2002 salíamos a la calle para no a la guerra. Y era con fuerza, convencidos. Y sin embargo, en estos últimos tiempos, la causa palestina no ha llamado mucho la atención, no ha sido un apoyo mayoritario de la gente, y por lo que estamos viendo, encima hay comentarios que se burlan de la situación de Gaza. Estos últimos días, declaraciones del presidente de Autonomía en Valencia, de una manera muy desagradable, pues burlándose de estas personas, y yo no entiendo el por qué tanta indiferencia ante una situación tan grave que no sabemos qué va a ocurrir después. Pues la verdad es que lo de Gaza es un genocidio. Es un genocidio. Es, digamos que aparte de asesinar a cerca de 47.000 personas, según oficialmente, pero parece ser que debajo de los escombros hay mucho más, muchas más personas. Y además, según la revista Lancet, son muchos más. Pero además, la han destruido todo. Es como un asedio medieval. O sea, le han destruido las escuelas, los hospitales, las casas, los huertos, los olivos, el agua, los desagües, todo, lo han destruido todo, los tienen matar por hambruna, porque no lo dejan entrar. Es una zona que dependía mucho de la ayuda externa y no dejan pasar tampoco la ayuda externa. Entonces, yo creo que además, aunque se consiga un alto el fuego, que yo creo que es positivo que se consiga, pero yo creo que no es la impunidad, no pueden irse impunes todos estos criminales de guerra, no se pueden impunes el Netanyahu y todos los que están alrededor suyo. Yo creo que eso, algún día, si cambiase la correlación de fuerza a nivel mundial, ahora mismo Estados Unidos la apoya y la Unión Europea ha sido cómplice, entonces si de alguna manera cambiase todas estas personas, habría que llevarlo a un tribunal de guerra como se llevaron a los nazis en Nuremberg, ¿no? Pero yo creo que es difícil. Y respecto a la que la gente no toma de conciencia, yo es que no me explico. Cuando tú ves la imagen de un niño allí que se muere de frío, que se muere de hambre o que lo bombardea, en ese sentido yo no sé cómo aquí que la gente va a misa y los cristianos, no sé cómo, por caridad cristiana, por humanidad, no sé cómo no han reaccionado. Es verdad que A lo mejor exagero en la observación que hago, pero si está al mediodía comiendo y ponen las noticias, no sé cómo comemos. No sé. Yo no escucho noticias, no me gusta. Pero comer viendo la atrocidad que se hace con un pueblo inocente es increíble. Algo no está pasando, ¿eh? Pero la humanidad, no sé qué estamos pasando. Pero por eso digo que hoy, cuando Gaza ya la destruyan totalmente, que en realidad el objetivo del sionismo en realidad es destruirlo y echarlos de allí, ¿no? Echarlos, si pueden, al desierto del Sinaí y matar a la máxima de personas. Que lo mismo van a hacer luego en Cisjordania, ¿eh? Pero claro, y lo que sí es verdad que la reacción que Gaza no puede tocar mañana a nosotros. O sea, por eso digo que yo no sé cómo no había una reacción. Y sobre todo, yo en eso, a los católicos, digamos que los echo en falta, ¿no? Que no tengan la sensibilidad esa, ¿no? No sé. Sensibilidad cristiana. ¿Qué? La sensibilidad cristiana, digo, ¿no? Sí, la sensibilidad cristiana, aunque el Papa Francisco, el último libro que ha escrito, sí ha condenado aquello y ha dicho que es un genocidio, pero en general no, digamos que no han reaccionado. No te digo el Demetrio, el obispo de Córdoba, que el hombre se mueve en otra onda, ¿no? Pero no hay caridad cristiana ni es por humanismo, ¿no? Uh-huh. Pepe, recordemos a quienes nos escuchan que cada lunes se concentran estos hombres y mujeres de un espíritu joven para caminar por las calles de la ciudad reivindicando y llamando a la conciencia de la gente todos esos derechos que hay que defender. ¿Dónde es el punto de encuentro los lunes? Sí, el lunes, es que vamos variando. Vamos por barrio. Pero, por ejemplo, este lunes a las 11 hemos quedado en lo que llamamos nuestra sede, que es la fuente que hay frente al Corte Inglés. Uh-huh. Y de allí ya partimos y vamos con... Y el tema es la sanidad pública, ¿no? Sanidad pública. Porque okay. Nosotros la verdad es que cada vez necesitamos más la sanidad, las personas mayores, ¿no? Hombre, y los jóvenes también, ¿eh? Todos. Necesitamos una sanidad pública que nos puedan atender, porque es una sanidad universal

Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Como bien saben nuestros oyentes, siempre que tratamos temas aquí en este programa, son de diferentes actividades que realizan los ciudadanos, ciudadanas de nuestra querida Córdoba. Y los temas relacionados con la cultura son verdaderamente extraordinarios. Y cuando nos encontramos con gente joven que está entusiasmada en hacer un trabajo enorme de cultura y culturización de quienes desconocemos o no sabemos algunos temas, pues nos sorprende, nos gusta, y sobre todo que vengan aquí al estudio nuestro de Paradigma Radio, pues aún más. Y le queremos dar la bienvenida a una joven que hace tiempo está trabajando en su ámbito musical y que nos visita esta mañana, Adriana Moreno. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Adriana? ¿Todo bien? Muy bien. Todo genial. Genial. Y vienes acompañado de Carlos Castiñeira, que le damos la bienvenida también, Carlos. Muchas gracias, buenos, buenos días. Buenos días. Y cuando me enviaste la información de que iba a haber una actividad cultural, me llamó la atención el contenido de todo esto que ibas a presentar. Y le agradecemos a Carlos que haya venido, porque Carlos, tú eres el director, ¿no?, de este proyecto. Uh-huh. Tú eres una persona que hace tiempo va relacionándose con estos temas culturales, musicales. ¿Cómo es tu trayectoria? Bueno, mi trayectoria. Bueno, pues a ver. Pues también eres joven, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Cómo, perdón? También eres joven. Sí, sí, bueno, bueno, menos joven que Adriana, pero bueno. Bueno, a ver, yo me estudié música desde pequeñito y hoy día, afortunadamente, vivo de la música, pero del aspecto sobre todo de la docencia. O sea, actualmente ejerzo mi trabajo en el Conservatorio Superior de Córdoba como catedrático de improvisación y acompañamiento. Y en lo que me une con Adriana fue un coro estupendo que hay en Córdoba y que es el que nos trae esta mañana aquí, que es el coro Ciryap. Coro Ciryap, yo entro en el coro Ciryap creo que en el año 2003-2004, que ya ha llovido. Y bueno, he estado en el coro muchos años cantando, he sido también jefe de cuerda de la sección de bajos, he sido ayudante de dirección y finalmente desde el 2018 estoy a cargo del coro como director titular, director musical titular del coro, desde el 2018. Los mismos años de esta radio, ¿eh? ¿Ah, sí? Empezó en el 2018. Bueno, pues tenemos la misma edad, ¿eh? Tenemos la misma edad. No, somos adolescentes. Somos adolescentes. Sí, Carlos, cuando uno observa que a través de la historia de la humanidad las mujeres siempre han tenido que estar al margen de muchas cosas. Cuando las mujeres han tenido unas capacidades intelectuales extraordinarias, capacidades artísticas, creativas, siempre han tenido que mantenerse al margen, e incluso cuando creaban algo tenían que adoptar el nombre del marido, del hermano, del padre, que fuera, que sea hombre. Ante esa situación tan dantesca, tan cruel, ¿cómo se puede organizar una actividad musical en la que se haga justicia en este sentido? Pues precisamente es que esa fue el motivo, o digamos la inspiración, el acicate para presentar un proyecto así, porque esa circunstancia que has comentado se da o se observa en todos los ámbitos del arte y de la vida, pero en la música es especialmente hiriente, diría yo, porque a las mujeres, curiosamente, se les permitía, y incluso me refiero, o sea, no ahora, en otros siglos antiguamente, Estaba bien visto que fueran instrumentistas, que tocaran, que acompañaran, que cantaran, quedaba como muy bien, ¿no? Pero parecía que el terreno de la composición, por ese aspecto un poco intelectual o creativo que tiene, era un poco como terreno vedado a ellas y no se las tenía en cuenta y no se las valoraba y no se les permitía incluso a veces publicar incluso las obras. Pero claro, obviamente, al igual que en hombres, pues había ese impulso creativo y de composición ha estado en muchas mujeres a lo largo de la historia. Entonces, cuando yo escucho, sí, leo el nombre de Mendelssohn, ¿no? Mendelssohn, por ejemplo, Fanny Mendelssohn, la hermana. Dotada igual o más que Félix. Y su propia familia, el propio padre de los Mendelssohn, le dio a entender que no podía dedicarse a la música y que no podía ser compositora, que podía tocar el piano, pero que debía casarse y debía hacerse cargo de su familia, y entonces como hacía obras, el piano a los niños y ya está. Exactamente, y como componía obras maravillosas que el propio Félix Mendelssohn valoraba mucho, pues algunas incluso fueron publicadas bajo el nombre de Félix. Qué tremendo. Cuando escuchamos estas cosas que nos llaman la atención, a mí me llama más la atención, Adriana, porque una persona joven le guste la música clásica de esa manera que te gusta a ti. Y yo no sé cómo se despierta eso, ¿no? Esa inquietud de encontrar en la música clásica el sentirte a gustito de cantar e interpretar sus obras, ¿no? Pues yo creo que eso me lo han inculcado mis padres desde pequeñita, porque me llevaban a un montón de conciertos. Y si es verdad que si una persona no está habituada a escuchar música clásica, pues le puede sonar un poco lejana. Entonces, si te vas habituando, le vas cogiendo el gustillo. Yo siempre se lo digo a la gente que conozco que no suele escucharla. Le digo, mira, dentro de la música clásica hay muchísimos estilos. O sea, es que abarca muchos siglos. Entonces, claro, siempre puede encontrar algo que te guste. Oye, a mí me salió mal el asunto, ¿eh? Porque cuando eran niños más pequeños, les ponía música clásica, las conocían para dormir, les ponía música clásica. En alguna ocasión íbamos en el tren y decían, este es Tchaikovsky, este es Strauss, y la gente se sorprendía. Pero después me salieron punkies, o sea que fatal, ¿no? Fatal. Bueno, claro, a ver, cada uno luego tiene su gusto. Entonces digo, qué lástima con lo bonito que hubiese sido con la música clásica encontrar una inquietud. Ahora mismo, en esta obra que se va a presentar este próximo día 25, háblame de ello, del día 25, Adriana. Bueno, pues es un proyecto que al final lo ha ideado Carlos. Y yo creo que lo más atractivo del proyecto, aparte de que se presenten obras de compositoras que, en fin, no, a lo mejor no se ponen en tanta relevancia o no es lo que se suele escuchar, no está tan presente en los programas, sí que encuentro también otra característica muy, muy llamativa, y es la variedad que ofrece el proyecto, porque, en fin, permite escuchar obras de muchas épocas distintas. Entonces, al final, siempre va a encontrar algo que te llame la atención y te guste. Oye, Carlos, ¿cómo se dirige un coro con gente joven como Adriana y cantar canciones tan antiguas, ¿no? De la época media, edad media, ¿no? Hasta ahora contemporánea. Uh-huh. Hay un ámbito muy amplio de tiempo, de ritmo, de música, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se conjuga eso? No sé bien qué responder, porque te iba a decir, bueno, pues encontrándonos todos los martes y todos los jueves a las 8:30 en el Teatro de la Cerquía para ensayar. En fin, quiero decir, la labor de un coro está hecha de paciencia, de constancia, ¿no? La señorita Constancia, que es tan importante. O sea, yo siempre al comienzo de un gran proyecto, cuando hemos tenido que montar obrones como Pasión según San Mateo, Oratorio, wow, de Navidad, Carmina Burana, Aida de Verdi, hemos hecho grandes obras. Al comienzo yo siempre les pongo la metáfora de que estamos como al pie de una gran montaña y que vamos a empezar lentamente, muy progresivamente, la ascensión a la cumbre, y que por el camino pasarán muchas cosas, habrá momentos estupendos, habrá momentos más difíciles, habrá pequeñas dificultades, grandes dificultades, en fin, pero que luego, cuando estemos arriba y miremos hacia abajo, pues será maravilloso ver el camino recorrido. Así que eso es lo que hacemos, ensayar, trabajar mucho, ayudar desde mi posición como director y desde la comisión musical y desde la junta directiva, porque el coro está muy organizado, ayudar a los miembros en todo lo que podamos, tanto a nivel organizativo como a nivel musical, por mi parte enviar todos los materiales de estudio que puedas, audios al piano, midis, temas cantados, los jefes de cuerda también ayudan y nada, con mucho trabajo y con mucha ilusión, como se consiguen las cosas en la vida. Oye, eso es detrás de ese proyecto que está encaminado, que está preparado, que se ha trabajado con mucha constancia. Antes de comenzar este proyecto, hay que tocar muchas puertas. Antes de comenzar el proyecto, o sea, para poder consolidarlo, llevarlo a cabo. Hombre, hay una puerta importante que tocar antes y es el, porque no se trabaja igual cuando simplemente se monta música por ensayar, que cuando hay una meta, cuando hay un concierto previsto, es decir, un día de presentación pública de esa música. Entonces, la puerta que en este caso hubo que tocar, es que este programa es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez la hicimos en la Iglesia de la Magdalena, también con Adriana. Fue un concierto precioso en ese ambiente recogido de la Iglesia de la Magdalena. Y ahí, en aquella ocasión, fue producido por nosotros mismos. O sea, tuvo mucho trabajo porque lo queríamos hacer y lo hicimos, ¿no? Entonces, bueno, ahora se ve que ha interesado, que ha debido gustar o interesar, y el propio IMAE, el Instituto Municipal de Arte Escénica, ha asumido el concierto y entonces nos ha programado dentro de su temporada musical del Teatro Góngora. Entonces, pues claro, esas puertas, la puerta de encontrar un sitio para hacer el concierto, por supuesto, es importante y hay que irla tocando y conseguir que se abra casi desde el primer momento. ¿Consigues que se abra o en este caso se abrió sola? Dado tu trayectoria, la trayectoria. No, bueno, no soy yo solo, o sea, en el coro todo ese aspecto también tiene la junta directiva mucho que hacer. Nuestra presidenta y los cargos directivos del coro. ¿Y quién es la presidenta? Pilar Baro Ortega. Pilar Baro. Entonces ahí pues también hay un trabajo importante de conseguir conciertos para el coro, conseguir que el coro pues tenga sus actuaciones. Oye, Adriana, ¿quién vas a interpretar tú en esta obra musical? Pues yo voy a interpretar dos de las obras, que son, una es de Hildegard von Bingen. ¿En castellano? Hildegarda. Y de Bingen. Y bueno, la otra es de Bárbara Strozzi, y una es de Edad Media plena y Bárbara Strozzi pues barroco. Edad Media y barroco, madre mía. Yo no sé, yo voy a ir, porque ¿sí? La música a mí me gusta mucho y si canta Diana también, ¿eh? Gracias. Me he hecho un fan de ella casi. Que además de estos proyectos, esto no acaba, siempre está pendiente otro, ya está esperando otro. Sí. Será terminar este proyecto y, bueno, seguramente daré un día de descanso al coro, un par de días, y enseguida acometemos el siguiente proyecto, que es el Requiem de Fauré, con la Orquesta de Córdoba, dirigida por su director titular, Salvador Vázquez, en el Gran Teatro. Wow. Y eso es inmediatamente antes de la Semana Santa. Creo que es un poco tiempo ya. Sí, bueno, tendremos un mes y medio para montarlo. El Requiem de Fauré, que es una obra preciosa, en mi opinión. Wow. Adriana, esto de estar en un coro como que tiene tanta vida, ¿también te da vida a ti para seguir entusiastamente lo que te gusta cantar? Hombre, por supuesto. O sea, yo ahora mismo estoy estudiando canto y yo he seguido con la música realmente por estar en coro. Y en concreto el coro Cirillán, ¿no? Que fue el que me abrió las puertas, digamos, a la edad adulta dentro de, o sea, trabajar con gente ya que no era, pues sí, básicamente adulto. Yo era muy chiquitita cuando entré. ¿Tocas algún instrumento? Sí, yo toco la guitarra clásica, uh-huh. Pero es verdad que ahora ha tomado una posición menos prioritaria en mi vida, porque le estoy dedicando al final todo mi tiempo al canto. Uh-huh. Oye, ¿cuánta gente actúa? ¿Cuánta gente está en el grupo para que esto se ponga en escena? ¿Cuánta gente trabaja ahí? Pero, ¿te refieres en general o para, o sea, para este concierto sí. Creo que seremos unas 35 o 40 voces del coro, 35 quizás, Y este concierto tiene la característica de que vamos acompañados por algunos músicos peculiares, porque al haber música antigua, renacimiento, barroco, tenemos la suerte de que vamos a contar con dos músicos sevillanos especialistas en la materia, como son Aníbal Soriano, que es seguramente el principal especialista en Andalucía y no sé si casi que de España, en instrumentos de cuerda pulsada del renacimiento y del barroco. Hablamos del laúd. Cuerda pulsada, o sea, no cuerda frotada como se toca un violonchelo o un violín con el arco, sino cuerda pulsada con los dedos, con la yema de los dedos. Uh-huh. Y estos eran los instrumentos con los que se acompañaba esta música del Renacimiento y del Barroco. Hablamos del laúd, la tiorba, el archilaúd, todos estos instrumentos maravillosos que además son difíciles de ver en un escenario porque son instrumentos antiguo y no se ven demasiado. Viene acompañado por Carmen Hidalgo, que es una especialista en viola da gamba, otro instrumento también antiguo, el antecesor del violonchelo. Y tendremos también a nuestra pianista oficial del coro, Silvia McCarchan, que hace también algunos temas, acompaña al coro en algunos temas. Con lo cual, pues tenemos ese elenco, ¿no?, de estos dos músicos que he dicho, la pianista y Adriana. Tenemos ese cuarteto de músicos que acompañan al coro. Ah, y perdón, se me olvidaba. Vamos a tener una sorpresa en el concierto que, bueno... Que no la digan, ¿no? Bueno, o sea, la puedo, no la voy a... Es sorpresa. Sí, bueno, sí me gustaría presentar, sí, que vamos a tener unos invitados colaboradores muy interesantes, que es un grupo cordobés especializado en música antigua, música instrumental antigua, y se llama Aquel Trobar. Son músicos especializados en música antigua, Edad Media, Renacimiento, con instrumentos muy curiosos, muy interesantes. Y entonces han encontrado una música de una compositora que yo mismo ni siquiera conocía, pues en este caso se llama la Condesa de Día, Beatriz de Día, y era una trovadora de antigua, y entonces es música trovadoresca, pero compuesta por mujer, que yo eso, la verdad que creo que no he escuchado nada, tengo muchas ganas de verlos, porque ni siquiera yo conozco esa música, y tiene que ser súper interesante. Oye, si no se conoce la música y estas personas se han especializado en ello, es un trabajo de investigación muy, muy profundo, muy grande, ¿no? Para encontrar los datos, la música particular. Hombre, la verdad que sí, hay siempre que se plantea, cuando se propone un proyecto, cuando surge la idea de un proyecto, a veces hace falta investigar. Y a mí ese aspecto, investigar para proponer, o sea, para crear un programa y para proponer un concierto, es algo que me gusta mucho, porque aprendes tú, pero también, no sé, estás planteando algo diferente quizá a la ciudad, ¿no? Estas músicas que vamos a hacer el 25 de enero, yo creo, no sé si se habrán interpretado ya en Córdoba. Bueno, la hicimos nosotros en junio en La Magdalena, pero que no es la quinta de Beethoven, que afortunadamente se escucha mucho, ¿no? Ni es... Son piezas, pues que hay que... Algunas ni siquiera las conocía yo antes de empezar esa investigación, que hice una investigación para poder articular este programa que ofrecemos. Como esta próxima semana la Orquesta de Córdoba toca pues el concierto número de piano de Tchaikovsky también, que eso es conocido, pero siempre te apetece escuchar. Claro. Adriana, esto de estar trabajando con música antigua, siendo joven, no sé... ¿Qué especial tiene la música antigua? Bueno, es que yo creo que ahora mismo me aporta muchísimas cosas. O sea, yo siempre he sentido atracción por el barroco, la verdad. Porque a mí desde pequeña, vamos, desde que estaba en la barriga de mi madre, me ponían las cuatro estaciones de Vivaldi. Te lo prometo que me acuerdo hasta del disco. Y siempre como que he sentido bastante afinidad. Y bueno, llegó un punto en el que me aventuré a ir a un curso especializado de eso, que lo impartía Jorge Enrique García Ortega, que es un contratenor y un profesor estupendo. Y a partir de ahí empecé a descubrir más repertorio, empecé también a descubrir, bueno, también en los compañeros que yo tenía y en mis profesores una ilusión y una pasión por el repertorio, que a lo mejor un repertorio que no es tan conocido, pero que tiene muchísimo valor, y pues me contagié. Qué bueno. ¿Y de las cuatro estaciones cuál te gusta más? Otra, me gustan todas, no sé. ¿No? A mí me gusta el invierno. Tiene una fuerza enorme. Yo creo que el otoño y el verano. ¿Sí? Ajá. Pero vamos. Es que... A mí sí, algo de mucho el barroco, pues la música de Albinoni. También, sí, claro. A mí me encanta. Bueno, en fin, la música nos lleva a esos, a esas emociones, ¿no? De sentir la piel, cosas tan hermosas como esas sensaciones que produce la música, ¿no? Carlos, pues muchas gracias por venir esta mañana y esperemos que... Gracias a ti. Invitemos otra vez a la gente que nos escucha y cuando se cuelgue este programa, pues que sepa que el día 25... 25 de enero a las 8 de la tarde, Teatro Góngora, Coro Cirillab con músicos fabulosos acompañando y el programa Mujeres Compositoras, música de Hildegard von Bingen, Madalena Casulana, Bárbara Strozzi, Sor Juana Inés de la Cruz, Beatriz de Díaz, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Cecil Chaminat, Amy Beach, Lili Boulanger y Sally Bemish. ¿Cuánto idiomas, eh? Completito. ¿Sí? ¿Cuánto idiomas? Todo eso. A Diana Moreno, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Y ya sabéis que aquí está Paradigma Radio cuando tengáis cosas nuevas que contar y supongo que nos contaréis en la próxima actuación antes de... Cuando tú quieras, estamos, ¿sí?, aquí. Bueno, lo vamos a explicar también y conversar otra vez con vosotros, que ha sido un ratito muy ameno. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a ti.

Puede que efectivamente su estado físico le impida estar en un escenario, pero yo pienso que su creatividad la tiene en la cabeza y esa de momento no la ha perdido. Y si está en estado de gracia con positivo, y además le adaptan las máquinas a sus posibilidades, pues muy pocas que éstas sean, seguramente tengamos nuevo material del niño del tambor, como lo decían cuando era pequeño. De momento, hoy lo tenemos también en la máquina del tiempo. Pero vayamos al principio del cartel de hoy. ¡Comenzamos! Banda: Arde Bogotá. Tema: La Torre Picasso. Una puta genialidad. Así, de esta manera tan expresiva, han definido sus paisanos de Viva Suecia el tema que nos ocupa ahora y que es una muestra viva de la progresión que este cuarteto murciano, Arde Bogotá, ha experimentado en los últimos tiempos con este sencillo, no tan sencillo, y que dura 8 minutos, algo totalmente inusual en la actualidad musical. Se cierra su álbum Cowboys de la A3. Esta es una obra dentro del rock que llevan ellos en su interior y que, como una montaña rusa que comienza suave su viaje, va poco a poco llevándote a lo más alto para dejarte caer y luego volverte a emocionar. No Arde Bogotá, no, Arde Madrid y su Torre Picasso, como símbolo de un futuro incierto y gris. Voy a escalar la Torre Picasso como un titán, sin miedo al fracaso. Esquivaré los disparos, la metralla, las balas y el fuego, para mirarte a los ojos de nuevo. Voy a subir a lo alto, lejos del desastre he descubierto alguna luz. Y esa mirada tan austera me parece que eres tú. Los cimientos derribados me preguntan si es que no sirvió de nada. Y esa duda afilada se me clava y se me clava. No lo sé. Mil músicas. Artista, Mikel Erentxun. Tema, A la luz de las farolas. Hace un año más o menos sacó este tema en su original y nos sorprendió a todos porque Mikel dejó aparcada su guitarra para coger el piano como protagonista de su música. Y lo bautizamos como el nuevo Piano Man. Pues ahora nos lo confirma con esta Piano Sessions. El corazón de la ciudad es electricidad. A la luz de las farolas, en el salón, restos de pan, relámpagos y café. Tu sombra en la pared, a la luz de las farolas. La vida sin ti es un teatro vacío. Me pierdo al salir, a la luz de las farolas. Al despertar, miro al cielo y veo ángeles sobrevolando mi cabeza. Farolas. Ya son las 10. En el reloj y estás pisándome los pies. Te abrazaré, te besaré a ras de mar, a la luz de las farolas, el día cae en diagonal, amanece la ciudad. A la luz de las farolas, amanece la ciudad. A la luz de las farolas, hay plata en la ciudad. A la luz de las farolas. Mil músicas. Mil músicas. Banda, Amaral. Tema, Ahí estás. Tras Rompehielos, los maños Eva y Juan nos ofrecen otro adelanto de su nuevo álbum. Este, Ahí estás, cubre de un halo con mucho sentimiento esas mágicas historias juveniles de amor veraniegas que surgen ávidas de encontrar a esa persona que te hace olvidar que existe el mundo. Juventud, divino tesoro. Hey, ahí estás. Hey, ahí estás. Oh, hey, despampana. Mil músicas. Artista, Manu Chao. Colabora, La Eti. Tema, Cuando tú te vas. Después de 17 años, por fin Manu nos ofrece nuevo material. Un álbum llamado Viva Tú. Y sigue a lo que nos tenía acostumbrados, o sea, combinar idiomas y estilos musicales. Para este tema ha invitado a La Eti, una joven cantante francesa. Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo. Cuando tú te vas, clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina. Cantar pa' ti es mi droga ruina. Vivir sin ti es clavarme espinas. La mula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais. Je chante ma peine et j'oublie. Mais je reviendrai jamais. Souviens-toi de nous. Malgré le lave, j'ai mis de la distance, de la distance. Une chanson, les larmes au cou. Malgré le lave, j'ai mis de la distance, de la distance. Quand tu te vas. Quand tu te vas. Vivir sin ti es salir corriendo. A por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento. Vivir sin ti como un casamiento. Ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir. Quoi que tu te vas, je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine. Je reviendrai jamais. Partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais. Je dois exaucer mes rêves. Chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Cuando tú te vas. Vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína. Que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina. Cuando tú te vas. Mil músicas. Banda Kokoschka. Tema Huella de ti. Una de las bandas del pop nacional, brillantes, descaradas y rebeldotas, es sin lugar a dudas Kokoschka. Y además, estos pamplonicas tienen una firmeza a la hora de exponer sus creaciones que nos da la sensación de estar ante una formación consagrada en el tiempo. Y es que en realidad es así, porque llevan desde 2008 con unos directos potentes, que es ahí donde se ve a los grandes. He probado tantas cosas, todavía sigo así. Aún y todo no consigo olvidarme de ti. Ha pasado ya algún tiempo, tantas noches sin dormir. Aquí tirado por ti. Mil músicas. Mil músicas. Banda, The Limbus. Tema, Red Line. Estos gallegos tienen una música impresionante y no es precisamente de gaitas. De su último álbum, Off the Loop, esta línea roja nos transporta a una época de soul, rhythm and blues y sonidos primigenios que, aunque se atemperen con los años, nunca pasan de moda porque son la madre que los parió. Mil músicas. Viajemos al pasado con la máquina musical del tiempo, donde descubriremos cosas interesantes que puede no conozcas y forman parte de la historia del rock. Aprieta el botón, Gaby. Año 1981, Londres, Reino Unido. Artista, Phil Collins. Tema, In the Air Tonight. A Hay unas cuantas leyendas urbanas sobre el origen de esta canción. La que más me impactó y tiene un suculento argumento que perfectamente podría ser un buen guión de película, tiene que ver con Phil Collins siendo testigo de un grave incidente y donde él no pudo hacer nada. Esto ocurrió cuando vio a un tipo que se negó a ayudar a una persona que se estaba ahogando y esta al final acabó muriendo. Phil, indignado con la situación, de manera súbita no quiso perder de vista a este individuo y para rematar la faena urde un plan, el cual fue invitar a ese criminal a ver el próximo concierto suyo en primera fila. Ya en ese concierto y tras finalizar de cantar In the Air Tonight, Collins revela al público asistente el crimen del malhechor allí presente, descubriéndolo de esa manera y haciendo que lo arrestaran. Bueno, la realidad es mucho más aburrida. Como reveló el de Genesis en una entrevista con Jimmy Fallon, es que la letra de esta canción trata sobre la época de su divorcio de su primera mujer, Andrea Bertorelli, en 1980. Y es que muchas canciones de su carrera en solitario tienen que ver con su tumultuosa vida de relaciones en pareja. Y eso evidentemente da para muchas canciones. Y según cuenta el propio Phil, escribí la letra espontáneamente. No estoy muy seguro de qué trata la canción, pero hay mucha ira, mucha desesperación y mucha frustración en ella. En cuanto a la música, al parecer ya estaba compuesta de años atrás. Y le venía muy bien a la historia que quería contar porque tiene una intro siniestra y oscura, cuando precisamente, casi al final, rompe con esa ira. Este tema solo llegó a ser número 2 en las listas de éxito por culpa de Woman, de John Lennon, lanzada tras su muerte. De esta manera Phil Collins comenzó su carrera en solitario con El valor del rostro. Oh, música Phil Collins. Gracias, Gabriel Alba, por tu música. Y vamos a tener de vez en cuando un poquito de música que nos trae este gran amigo Gaby. Sí, gracias, Gaby. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me? No tengo ni idea. I'm levitating the Milky Way. We're renegading, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you. Esas cosas que siempre tiene la vida, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Y hoy tenemos invitada a Ana Vega. Buenos días, Ana. Buenos días. Y qué bonitas las sorpresas. Preciosa. Es cuando tenemos que... Esperamos a una persona y no viene. Bueno, ojalá que no haya sido nada malo. Esperemos que no. Sobra un despiste, que no haya pasado nada importante. Esperemos. Y teníamos una invitada, pues que en fin, le vamos a invitar para otro día seguramente. Y aquí vamos a conversar un ratito con Ana Vega, que nos trae poetas. La poesía es un género que nos gusta en este programa y habitualmente lo hacemos a esta hora del mediodía para relajarnos un poquito y contarnos con los sentimientos que se plasman en un poema. ¿Cómo va el trabajo, Ana? ¿Mucha actividad? Mucha y muy divertida y muy buena. ¿Sí? Qué sí, bueno. El trabajo va bien. Uh-huh. Hemos empezado bien el año. Mucho teatro. Mucho teatro, ¿no? ¿Cómo va el teatro? Genial, genial. Este año tenemos más grupos. Teatroterapia, no teatro para representar. Sí. Eso tenemos por un lado teatro para representar, pero la teatroterapia va estupendamente. Ajá. Lo pasamos genial, nos reímos una barbaridad. Y estamos deseando que llegue el momento. Y vale la pena reírse, ¿no? Porque hay que hacerlo lo de vez en cuando, ¿eh? Sí. Hombre, y el espíritu que hace de unión entre varias personas que se están riendo de la misma cosa, uh-huh, une más que cualquier cosa, la risa. Qué bonito. Sí. Vamos a poner un poquito de risa y además poner un buen ánimo, porque ya que no hemos podido hablar con nuestra invitada, pues vamos a hablar de otro poeta, ¿no? Yo no sé si la quise, pero andaba conmigo. Me guiaba su risa por la ciudad tan gris. Ella tenía en su boca colinas de Ketama y el cielo de sus ojos me pintaba de añil. Yo vi tantas estrellas como ella puso siempre en aquel cielo raso como un paño de tul. Ella llevaba el pelo como la Janis Joplin y los labios morados como el Parfait Amour. La he perdido en un bosque de jeringas brillantes por donde nos decían que se llegaba al mar. Se fue sobre un caballo de hermosos ojos negros. Por más que yo me muera, no la podré olvidar. Bajo el cielo ceniza me conducen mis piernas. Esta noche no tengo ni esperanza ni amor. Solo queda el calor de mi pobre navaja. Hoy me he visto la cara de un retrato robot. A pesar de sus ojos he salido a la calle. A pesar de sus ojos me ha tocado vivir. En un barrio de muertos me trajeron al mundo. Esta noche, canalla, no respondo de mí. Noches canallas de Javier Egea. Es qué bonito, maravilloso. Madre mía, qué hermoso, ¿eh? Pues me estaba situando en el contexto de lo que narraba. Qué bonito. Maravilloso. Este poema lo hicieron porque Javier Egea era un poeta granadino, nació en el 52 y perteneció al grupo de La Otra Sentimentalidad, que al que pertenecieron, o sea que lo formaron Javier Egea, Luis García Montero, mira, Álvaro Salvador y a las que no nombran, las han empezado a nombrar ahora, pero que pertenecían al grupo igualmente, Ángeles Mora, Teresa Gómez e Inmaculada Mengíbar. Ese fue el núcleo, el grupo que se formó, se juntaban, estaban en la universidad, estaban bajo la dirección de Juan Carlos, que no recuerdo ahora mismo el apellido, pero fue el marido después de Ángeles Mora. Y él era profesor en la universidad Y él como que los amparó a ellos, se reunían en La Tertulia, un bar muy emblemático de Granada. Uh-huh. Y Noche Canalla surgió a raíz de un concurso que hicieron entre ellos a ver quién escribía el mejor tango. ¡Qué bonito! Y evidentemente Javier se llevó, yeah, se llevó el premio, o sea, lo que fue, ganó, porque yeah, era el grandísimo, grandísimo poeta. Era, no era el mayor era Álvaro Salvador. Pero Javier, desde muy joven, obtuvo grandes premios. Obtuvo el Juan Ramón Jiménez, obtuvo premios muy importantes, muy grandes. Y se hartó, por lo visto, y en 1999 se quitó la vida. ¡Ostras! Sí. ¡Qué fuerte! Sí. Oye, esto es la pasión, ese amor, esa sensibilidad, puede llevar a esto, ¿no? Sí, verdaderamente hay muchos poetas y artistas también, pintores, músicos, pero poetas hay muchísimos, hombres y mujeres que se han suicidado. Ha llegado el momento en que es que la poesía, como te invade de una manera muy fuerte, es distinto a ver la vida de forma normal. Claro, es que la poesía te lleva a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, a sentirla de otra manera. Y a lo mejor pienso, puede llegar un momento en que si ya no la sientes o si ya piensas que lo has dado todo... Oye, este poema es hermoso, ¿eh? Es tontísimo. De Javier Egea, te voy a ir buscando y te voy a leer, sí, alguno más, favor, ya que hoy no. Además, pues, qué pena. Un día vamos a preparar un programa en que hablemos de ellos, de la otra este sentimentalidad, grupo, de este, uh-huh, grupo. Uh-huh. Porque, ya te digo, Ángeles Mora... que Ángeles Mora es una de las poetas más conocidas ahora mismo de España, una de las mejores, tiene también grandes premios. Esa mujer acaba de publicar un libro recopilatorio de sus poemas y es de verdad, es una delicia. Y Teresa Gómez es también una finura y Luis García Montero, no vamos ni a hablar de él porque vamos, es terrible, tremendamente cuando conocido. Abre la boca, es maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Luis García Montero es que hay tantos de los que se podría hablar. Sí. Álvaro Salvador también tiene, ayer mismo estuve mirando yo porque tengo, aparte de que tengo muchos libros de poesía, pues ya tengo muchos también en PDF, porque uh-huh, es que es más rápido para, claro, los tienen en el ordenador, claro. voy a mirar este y estuve mirando, es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el libro este de Álvaro, algo del tabaco hablaba, algo de no fumo, no me acuerdo muy bien, no. Luego lo busco. Y es que sacaron ese estilo nuevo, diferente. Ellos bebieron mucho de Alberti, pero bebieron mucho también de Ángel González, poeta del 50. Bueno, y se nota, sí, o sea, que ya es la poesía, ya no es el preciosismo que gustaba tanto, ahora ya es la poesía de la calle, de la noche, de las pensiones, del cigarrillo, de la vida misma, de la cotidianeidad. Sí, a mí sí. Yo creo que si no... hubiera leído a estos poetas, yo no habría vuelto a la poesía, no habría vuelto. Es que es tan maravilloso y te dice tanto. Sí. ¿Podemos contar otro poema de él? ¿Cómo? ¿Buscaríamos otro poema de este? Sí, estoy buscándolo, es que él tiene su lentitud el móvil, pero sí, claro que sí. A ver... Ay, este era muy bonito también, cuando dijiste basta, era diciembre. A ver. Verá. Es muy corto. Cuando dijiste basta, era diciembre, y solo tú templabas el vacío. Pensé que nada estaba, que se perdió contigo la llave de la vida. Después miré a la calle y era la misma puerta para todos. La vida no existía. Desde el mismo cerrojo, la herrumbre del espolio nos miraba. Cada uno... Yo no sé, realmente si tú dices que los poetas ven la vida cotidiana de una manera tan especial, cuando lo manifiestan en la poesía, a mí me impacta, a mí me gusta. A mí me impacta, te puede impactar tanto que no quieras ni leerla, de cómo te afecte. Yo estuve muchos años, sí, bloqueada en la poesía. Recuerdo que uno de los días que dije, de verdad, tengo que volver a leer poesía, no sé qué, escuché la cinta de Joan Manuel Serra, en la que por una cara estaban poemas de Machado y por la otra cara Miguel Hernández. Me acuerdo, también era domingo, porque yo no sé qué me pasa los domingos, que serán los días. Me acuerdo que era cuando yo vivía en Estepona. Y me afectó, me puse tan mal, era una angustia, que me tuve que ir, me fui a dar un paseo por la playa, era invierno, hacía frío, pero me costaba hasta respirar de lo muy fuerte que... Y entonces estuve otra vez otro montón de años sin que no me atrevía a leerlo por lo mucho que me afectaba. Es que te puede ser como tragar a bocanadas tanto oxígeno que ya te pones malo y no puedes. Eso quiere decir que la sensibilidad que tú tienes también es muy importante para meterte en el personaje, claro, y en lo que escribe en esa poesía. Yo creo que si escribes tienes que tener una sensibilidad diferente, uh-huh, especial, te tienes que meter. Si no te metes en el personaje, pues tienes oficio, pero no eres poeta. Si no te metes, te puedes meter dentro de muchos distintos personajes. O sea, yo puedo escribir como siendo una mujer engañada, también puedo escribir como la mujer que engaña. Puedo escribir, uh-huh, como si fuera un hombre, y sentirme como un hombre enamorado, como un hombre despechado. Te puedes sentir como la persona que viene, la refugiada que viene triste y con el pañuelo en la cabeza y la que nadie mira, y si la miran es con asco. Y tú puedes sentirte dentro de ella y expresar lo que piensas que ella siente. Yo creo que lo expresas de verdad, eres la voz. El poeta, cuando siente la poesía de verdad, es la voz de todos. Mira, te en leo. En todo caso, trasciende la vida física, la vida biológica, ¿no? O sea, el poeta entra al alma de las personas, ¿no? Exacto. Bueno, al alma o como se llame eso, ¿no? Yo pienso, a veces, me acuerdo que una vez fue viajando, iba en autobús, y yo la verdad es que no he salido mucho de Andalucía, entonces no había visto de cerca bosques llenos de árboles y de helechos. O sea, que iba en el autobús y iba viendo los helechos y los árboles a ambos lados míos, y de pronto me sentí absolutamente poseída. Tuve que escribir un poema, pero un poema que era como si yo lo estuviera traduciendo, no que me lo estuvieran dictando, sino como si lo tuviera que traducir, y no tenía métrica, porque yo suelo escribir con métrica, no podía tener métrica porque era tal cual. Me acuerdo que empezaba diciendo: buscarás los huesos del joven triste. Que no sé por qué me salió eso, y luego ya tuve que seguir, y ya era relacionado pues con las peñas, con los árboles, con lo que yo no conocía, y como si hubiera estado en el aire esas palabras y se te meten a ti y las va. Mira, te voy a leer otro. Entre cuatro paredes lleva el encabezamiento de Luis Cernuda, que dice: ellos los vencedores. Entre cuatro paredes comenzaba la noche del asedio. Ellos, los asesinos, alentaban la larga collera de los perros. El hambre por las sábanas se agazapaba oscura como un cepo. Ellos, los asesinos, nos pusieron el pan sobre unos ojos bellos. Fuimos muriendo todos hasta que todo se volvió desierto. Ellos, los asesinos, vigilaban la caza del amor en silencio. Otro de los que son impacta, maravillosos. Impacta, sí. Todas esas emociones que se manifiestan a través de la poesía, pues llaman la atención, cómo se pueden escribir en palabras todas esas emociones, ¿no? Qué difícil escribir en... Becker era otro que también condensaba... También. Me gustaba mucho de pequeña, antes de conocer a todos estos otros poetas, Becker era... Pero era por cómo podía condensar en cuatro versos, en una estrofa, y a veces otras veces... ¿Tienes algo de Becker? Puedo buscar, porque hay uno que me gusta, siempre me ha gustado mucho de Becker, que... A ver si me puedo acordar. El de los cuernos, le llamo yo, sí. Bueno, te queremos contar sí. a los oyentes. Espérate, que estamos hablando con Ana Vega, uh-huh, hablando de poesía, al menos intercambiando impresiones sobre la poesía. Teníamos previsto una invitada, pues, que no pudo asistir, y por eso estamos, de alguna manera, compartiendo esas emociones de esos poemas que le gustan a Ana y los comparte con nosotros. Te lo agradecemos mucho, Ana. Yo a ti. Además, estoy pasando muy bien, porque hablar de los poetas que admiras y que te han, a los que has seguido toda tu vida, aunque ya no estén, pues, uh-huh, es que es como hablar de personas de tu familia. Mira, escucha. Es la rima XL 42. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de dónde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora, y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la nube de dolor. Con pena logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias. Yo esta le llamo la rima de los cuernos, no con ninguna... Pero es que te describe exactamente... El dolor que... El dolor cuando pierdes la conciencia. Yo, por desgracia, lo he vivido. Y es verdad que cuando... Y se lo dice siempre un fiel amigo. Y le tienes que dar las gracias. Pero qué dolor tan grande. Y cómo pierdes la conciencia de todo. ¿El poema se escribe desde el dolor? Yo creo que siempre se escribe... Se expresa más desde el dolor, aunque puede... Hay quien tiene la suerte de poder escribir, describir la alegría, pero el dolor siempre se te deshace en poesía. Porque a veces observamos que canciones, muchas canciones, un estilo de canciones, por ejemplo, las canciones mexicanas o los tangos. Uy, los tangos, qué bonito. Cuentan cada tragedia de una manera brutal. Y el pop también, tú fíjate las canciones de Amaral, las canciones de La Quinta Estación, las de La Oreja de Van Gogh, son canciones de desamor, de tristeza, y te lo cuentan todo desde el dolor. Quizá por eso triunfan, porque claro, todos nos sentimos en algún momento identificados. Ya dejando aparte el entrar en que no deberíamos de romantizar el amor, que eso, si quieres, otro día nos ponemos las pilas y hablamos un poquito de eso. Del amor sería interesante. Del amor romántico, sí, me gustaría sería muy, mucho. Sí, muy interesante. Oye, que sí. Porque en ese amor romántico se crean expectativas, se crean ilusiones, se crean fantasías, pues utopías. Se te crean unas expectativas a las mujeres y otras a los hombres. Sí, y eso es lo que general, tanto sí. daño nos ha hecho a nosotras, que nos han enseñado que es bueno sufrir por amor, que es bonito, que el amor tiene que doler, que si no quieres sufrir no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Date cuenta el daño que te puede hacer eso a lo largo de la vida. Que te digan eso, yo con 11 años tenía eso escrito en un cuaderno. Si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Pues claro, cuando te hacía daño un novio, llorabas, pero decías que romántico es llorar. Yo tenía una colección de discos en orden para cuando me peleaba con mi novio, para oírlas en orden y acabar llorando como una magdalena, ¿no? O sea, con la de chiquitita qué de bonito, Ava y con... Bueno. Qué bonito es sufrir, ¿eh? Qué bonito sufrir. Ella, pero no es bonito, es pero mucho... Bueno, pero joder, es que no lo es, perdón. Si el amor es sufrir... No vaya, es sufrir, vaya, cuando vaya conoces mierda, el amor bueno, de verdad. Vaya mierda. Y, claro, dices que no, felicidad. No, el amor tiene que ser algo... Tiene que traer, voz. Aportar. Pero claro, el amor en toda su extensión de la palabra tal vez no se equilibra más. El amor a la naturaleza, el amor a tu claro. gente, a personas que están sí. en tu camino. El amor está en muchos sitios, pero el está amor... Está en tantos sitios y lo definimos siempre en relación a la pareja, claro. A una pareja. Entonces da la impresión que hay un constructo mental que tiene que ver amor igual sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Y no tendría que ser así exactamente, ¿no? No es así. Cuando vas madurando y vas conociendo el buen amor, es cuando te vas dando cuenta de que ese buen amor no te tienes que centrar en lo que es el amor de pareja y el sufrimiento que conlleva, y vives como una aventura porque hoy lloras, mañana no sé qué, y estás, pero no, cuando tienes un buen amor empiezas a vivir lo que es tu vida de verdad, a sentirte realizada en otras cosas, porque no tienes que estar pendiente de mantener a la persona contenta o de a ver si hoy estamos bien y mañana estamos mal, y a ver, sino ya estás pendiente de él. Que eso, lo hace eso, feliz, eso es amor, de todo es amor, lo demás. De ver que la persona esté contenta, hacer lo que a ella le gusta, a la persona. Sí, pero siempre que tú también estés contento. Lo que no puedes es dejar de tu felicidad por la otra, para hacer feliz a la otra persona, porque si a la otra persona le hace feliz, lo que a ti no, quizás es mucho mejor que os vayáis cada uno por vuestro lado y encontréis otras personas que sean felices con lo que tú también lo eres. Eso es una... El sacrificio constante. Eso es un debate interesantísimo, ¿eh? Un día tendríamos que hablar. Claro. Sería un día hablar con otros poetas y hablar de este amor, porque da la impresión que el amor lo entregamos a terceras personas como una necesidad, algo que tiene que resolverse desde afuera, sí. En vez de tener una claridad del sentimiento de amor que hay dentro de ti. Claro, esa claridad nos la va dando... Ahora están cambiando tanto las cosas, verdaderamente tú lo sabes, ahora mismo ya pues el concepto amor está variando mucho, nos están intentando enseñar lo que hemos dicho antes, que no es sufrimiento y tenemos que encontrar otra definición, otro sitio donde englobarlo. ¿Habrá un convenio implícito en eso de que voy a tener este amor y que me tiene que dar, yo le daré? Y si lo no ha damos, habido. Y si no nos damos, pues malamente, ¿no? Es que es eso. Antes es verdad que decimos que ahora la gente no aguanta nada. Ayer mismo estaba yo hablando con una amiga y decía, es que ahora la gente no aguanta nada. Es la una, ya. Pero que tampoco hay que aguantar tanto. Sí es verdad que deberíamos de esforzarnos, porque, oye, también a las primeras de cambio haces una pareja y, oye, ¿por qué estamos hablando de esto ahora, Alex? No sé, salió por la poesía. Salido por el poesía, amor, ¿ves? Por el amor, sí. Pues no, es lo que... Oye, dejaremos este tema. Y, para otro pero, día, no, sí. Sí, ¿no? Y creo que sería interesante un día hablar con los poetas, que un sí. par de poetas más que puedan venir y debatir sobre este tema del amor. Yo te agradezco mucho, Ana Vega, que hayas venido aquí al programa. Gracias y a ti. Y que pedí disculpas a los oyentes, teníamos previsto otro tema con otro invitado, pero bueno, son cosas que surgen. Pero este ratito ha sido muy agradable de poder intimar un poco en los sentimientos que cada uno tenemos respecto a algunas emociones, ¿no? Y sobre todo en el amor. Así que, Ana Ale. Vega, pues muchas gracias por venir esta muchas mañana. Muchas gracias a ti. ¿Me dejas que lea una cosita sí, cortísima? Sí, venga. Te trajeron de golpe los violines y eras algo más rubia de lo que yo esperaba, pero bella y letal como el veneno. Y era una especie de traición tu cuerpo, mientras ibas tomando mi casa pieza a pieza para alcanzar los últimos rincones. Te adelgazaste en besos, pasos, ecos de mi Javier Egea. Vaya, qué bonito, escribe Javier. Amigos oyentes, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a JJ, que ha estado ahí pendiente de todos los detalles. Hemos hecho muchas actividades, muchas cosas, que esta mañana ha sido muy, muy imprevisto todo, por razones ajenas a nuestra voluntad, pero creo que echar un ratito con personas agradables como Ana vale la pena estar aquí en la radio. Así que, amigos oyentes, les esperamos el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. It's the only way.